Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Les saludo a su amigo Carnix del Café Comiquero. Soy un amigo Immortal Rule del Rata Spectu. Sigue siendo de Rata Spectu. ¿Cómo me encanta esa cosa? Exactamente. Soy un idiota, ya sé, perdón. Eso es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify. Escuchamos por Spotify. Síganos en Spotify. A través de iTunes, iVoox, Google Podcast y otros servicios de podcasting que afortunadamente comparten nuestro programa. Y les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y si nos oyen un poco apresurados, es que lo estamos. Sí. Porque en un ratito más vamos a ver. ¿Adivinen qué? O sea, ¿qué otra película se puede ver este fin de semana, ¿no? Creo que no hay más salas para otra cosa. No. Sí, no, de hecho no. Así que vamos a ver Avengers Endgame en un ratito más. Y va a ser Infinity War. Y estabas a punto, a punto. Pero en un ratito más vamos a ver Endgame, por fin. Por cierto, sin spoilers. No hemos hecho spoilers. No vimos ningún spoiler. Entonces, pues, no hay bronca. Ahora sí que llegamos on spoiled. Pues bueno, carnal, pues vamos a platicar rapidísimo porque salió algo bien interesante que me habías comentado antes de entrar a ver Endgame y que queremos platicar, que es la lista de nominados de los Eisner, ¿no? Así es. Y que hay varias sorpresas ahí, bueno, sorpresas y algunos momentos ahí muy interesantes. Y de varios artistas, varios escritores y títulos que honestamente ya hemos recomendado aquí en el Café Comiquero, digo, no es por nada, pero... Pero buscamos darles calidad, ¿no? Por así nos las gastamos. Exactamente. Nos colgamos del éxito de otros por decir que somos fregones. Ah, sí, pero desde luego. Todo el tiempo, carnal. Bueno, después de esta depresiva revelación, vamos a ver rápidamente las nominaciones. Las nominaciones principales. Sí. Mira, como mejor historia corta, que de hecho ahorita abrí el sitio acá de Comic-Con, que, o sea, ahí están las nominaciones si quieren checarlas ustedes. La mejor historia corta está Get Naked in Barcelona, de Steven T. Siegel, Amy Olivia Burnell, de Image, por cierto, The Cast, Lycon, Tinies, de Matt Cohen y Mark Palm, en Mad Magazine. ¿De la revista Mad? Sí. Here I Am, de Sean Tan. In I Feel Machine, Self-Made Hero, esa no la conozco. Life During Interesting Times, de Mike Dawson. Supply Chains, de Peter y Mariah Hoy, que salió en Coin Op, número 7. Y The Talk of Saints, de Tom King y Jason Fabok, en Something, Winter Special, de hecho. Ah, mira, muy bien. Va una de Tom King. Una de Tom King. Después, fíjate que el mejor single issue o one shot, esos me interesaron, fíjate. Beneath the Dead Oak Tree, de Emily Carroll. Que Emily Carroll viene con una novela gráfica en este año, después les platico de eso, pero bueno. Black Hammer to Luis, o sea, como Cthulhu. Cthulhu's. De Jeff Lemire y Amy Lennox. No Better Wars, de Carolyn Nowak. Esta es la que yo digo que debe ganar. Honestamente porque es cheap. Peter Parker, de Spectacular Spider-Man número 310, de Chip Zdarsky. ¿Qué es el final de su run? Es el final, es el último número que escribió para Spidey. Ay, hijo. Está bueno, ¿no? Está, no lo leí, pero... Está muy pachón, está rudo, está me gusta para ganador de Eisner. Y The Terrible Elizabeth Dumb Against the Devils in Suits, de Arabson, traducido por James Robinson. James Robinson. Ah, ok. ¿De dónde será el cómic? Digo, si lo trajo James Robinson, va a ser como de Francia, yo creo, probablemente. Tal vez. Ah, ok. Lo desconozco por completo. Mejor serie continua. Batman, de Tom King. Y otros, porque ha tenido muchos artistas. Muchos, sí. Black Hammer, Edge of Doom, de Jeff Lemire. Algún día tengo que leer Black Hammer. Dicen que es buenísima esa. Yo además leí como que los primeros 2-3 números y dices, ah, está padre, pero la dejé. Tengo que retomar. Son miniseries. Como volúmenes, ¿no? Exactamente. Sí. Es como siento que muchos cómics de superhéroes deberían hacerse ya. Y dice que está muy buena. Y viene un crossover, ¿no? Con Justice League, creo. Viene un crossover, está padre también. Gasolina, de Sean Mackiewicz y Nico Walter. De Sky. ¿Ahí se llama Gasolina? Gasolina, tal cual. Okay. De Sky Van Dimash, por cierto. Giant Days, de John Allison, Max Sabrin y Yula Madrigal. Esta serie que de Boom Studios... De Boom, que esta serie, cuando salió originalmente, yo recuerdo que los creadores, John Allison y Max Sabrin, habían dicho, pues sí, no, Boom nos encargó que hiciéramos esto. O sea, era un webcomic que se hizo después cómic. Y nos ordenaron 12 números. Iba a ser una miniserie. Okay. De 12 números. Ya van 51. Y de hecho la nominaron para Eisner de Mejor Serie Continua. Pero nada más era un proyecto de 12 números. Pero era un proyecto de 12 números. Que era un webcomic. Sí, no, nada más ahí para perder una historia ya. Nadie sabe de veras lo que puedes lograr, ¿eh? En serio, que no. Y está muy divertida. Giant es un bonito slice of life. Está muy padre, muy divertida. The Immortal Hulk, de Al Ewing, Joe Bennett y Rui José, de Marvel. Dicen que es muy buena, ¿eh? Dicen que está muy pachona. Yo, con suerte, todavía no la he leído. Y denle todos a este. Runaways, de Rainbow Rowell, Chris Anka y otros. Que bueno, ya ha pasado por ahí. David Lafuente, Takeshi Miyazawa se echó una mini historia en uno de sus números. Ah, mira. Y el colorista, ¿no? Matt Wilson, Triona Farrell, que ha retomado los colores por ahí, Joe Caramaña, etcétera, etcétera, etcétera. Mejores series limitadas. Este ya empieza a ser un grupo de la muerte, ¿eh? Sí. Porque está Batman, White Knight, de Sean Murphy. Genial cómic, por cierto. Eternity Girl, de Magdalene Visaggio y Sonny Liu. Exit Stage Left, de Snagglepuss Chronicles, de Mark Russell. Reseñado aquí en el café, by the way. Mike Feehan y Miles Morales. ¿No? Mr. Miracle, de Tom King y Mitch Gerrits. Nada más. Y X-Men Grand Design, Second Genesis, de Ed Piskor. Que dice que está muy padre. Es la única, honestamente, que no he leído. Pues es el grupo de la muerte, ¿eh? Luego, algo histórico. Best New Series. Mejor serie nueva. Nueva. O sea, que es algo de lo que tú te habías más o menos quejado recientemente respecto a esto, pero vale. Bitter Robot, de David Walker, Chuck Bram y Sanford Green, de Image. La que debe ganar. Crowded, de Christopher Sabella, Ross Stein y Ted Brandt. Reseñado en el café, por cierto. En el café. Gideon Falls, de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, de Image. Isola, de Brendan Fletcher y Carl Kersch, de Image. Man Eaters, de Chelsea Kane, Ilya Matrinek y Kate Niemczyk, de Image. Y Skyward, de Joe Henderson y Lee Garbett, de Image. Todos los de mejor serie nueva son de Image Comics. Todos. Nunca se había dado el caso en que las mejores series nuevas hubieran sido acaparadas por una compañía que no fuera Marvel o DC. Wow. Me pregunto qué compañía ganará en esa categoría este año. ¡Santo Dios! No tengo idea. ¡Qué bien! Es algo que tú te habías recientemente... Pues no quejado. Bueno, realmente sí, porque te quejas. ¿Cuándo? Yo soy todo pachón, maldita sea. Sí, se nota. Soy tirando como un lechón. De que dices, no, es que de Image ya no había nada nuevo. Como que nada interesante. Nada nuevo interesante. Que ya estabas más bien pues siguiendo las series que ya seguíamos, ¿no? O sea, exacto. Saga, Rat Queens, Sunstone, etcétera, ¿no? Pero que algo nuevo, que ya tenía tiempo que había sequía. Bueno, there you go. Ok, sorry. Perdón, a veces me equivoco. Sí. Pero Crowded, ¿qué tal, eh? Crowded, no, Isabela estaba ayer en Twitter de... ¡Ay, les dije que yo sí podía! ¿No? Ojalá lo gane, me encantaría. Digo, llevamos 10 minutos aquí, se nos está empezando a hacer tarde, así que a ver, me voy a saltar un poquito, ustedes disculpen. Mira, aquí hay algo que de... ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Come on! Denle poca. Bueno, empezamos con las... como que la de los Oscars, ¿no? Mejor escritor. Mejor escritor. El grupo de la muerte. ¿A quién le vas aquí? Alex de Campy por Bad Girls y Twisted Romance, de Image. Tom King. Por todo lo que ha hecho. Jeff Lemire. Por todo lo que ha hecho. Mark Russell. Todo lo que ha hecho. Kelly Thompson, todo lo que ha hecho. Y Chip Zdarsky, todo lo que ha hecho. Rayos, ¿y a quién le vas? Está cañón, ¿eh? Agarren un dado, porque son seis nada más. Mira, agarren un dado, no cargado, y aviéntenlo, a ver, el que gusten. Qué bárbaro, ¿eh? O sea, de verdad, puro escritor de calidad, ahora sí. Y yo los dije en este, en nuestro como que top 10 del año pasado. Mi escritora favorita de todo el 2018 fue Kelly Thompson, y por mucho. Y mira. Nominada a Leisner. Nominada a Leisner, nada más. Mejor, este, mejor yo lo hago todo. O sea, writer artist, escritor y artista. Mejor yo lo hago. Que no es el de mejor yo lo hago todo, ¿no? Ese es distinto, es cuando vas a la escuela a hacer trabajo en grupo. Sí, exacto. Este, está Sophie Campbell por Wet Moon. Nick Drnazzo de Sabrina, Drone Quarterly, ese sí no lo conozco. David Lapham de Lodger y Stray Bullets, también más. Nate Powell por Come Again. Tony Sandoval por Watersnakes. Tony Sandoval nominado como mejor artista. ¿Tiene completo? Dos nominaciones a Leisner, Tony Sandoval. Felicidades a Tony Sandoval, ¿eh? Esa es la parte. Watersnakes de Magnetic Lion Force, no lo he leído, le voy a echar un ojo. Que por cierto ya lo publicó Caligrama. Ya lo publicó Caligrama, okay, en México y está disponible en Sanborn. Excelente noticia. Sí. Pueden conseguir una esta obra nominada a Leisner, ¿eh? Rápidamente, así rapidito yendo al Sanborn. Ojalá ganara a Tony Sandoval. Ojalá que sí. Y Jen Wang por The Prince and the Dressmaker, The First Second. El mejor este equipo de Penciler Inker, o sea, de. Sí, equipo creativo. Equipo creativo. Sí. Matías Vergara por Coda en Boom. Que está, fíjate, ese es un cómic que está escribiendo Cy Spurrier. Me gustaría que también se lo llevara buen Matías. Es bastante bueno. Mitch Gerrits por Mr. Miracle. Él, por cierto, en su Instagram publicó así de: ¡ah, un amigo me avisó esto! No puedo creer lo que está nominado. ¿Un amigo le avisó? Sí. Ok. Mala onda. Carl Kersh por Isola. Sonny Liu por Eternity Girls. Eternity Girls, perdón. Sean Phillips por Killer Be Killed. Ah, y Yannick Paquette por Wonder Woman Earth One, volumen 2. El mejor pintor artista multimedia. Sí. Es, o sea, están nominados. Ay, ¿a quién le vas? Lee Bermejo por Lee Batman. Bermejo. Damn. Carita Lupatelli. El Batidic. Carita Lupatelli por Izuna, Book 2. Dustin Yuyen. El Dustin. Dustin por Descender. Sí. Gregory Panaccione por A Sea of Love. Y Tony Sandoval por Watersnakes. Rayos. También otro grupo de la muerte. Otro grupo de la muerte, te digo. Best Cover Artist. Este está pachón. Me da mucho gusto ver nominada Jen Bartle por Blackbird y Submerged. Nick Derrington por Mr. Miracle. Carl Kersh por Isola. Joshua Middleton por Batgirl y Aquaman, esos, los variantes. Y Julián Totino Tedesco por Hawkeye y Life of Captain Marvel. Y nada más. También el buen Julián y Jen Bartle. Ojalá se lleven algo también. Nick Derrington también es bien pachón. Todos son pachones. Mejores colores. Otro grupo de la muerte que les hizo falta dos, según yo. Jordi Belair por Batgirl, Batman, The Divided Earth, The First Second, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Tamara Bondiland por Alien 3, Batman, Doom Patrol, Moon Girl, Multiple Man, etcétera, etcétera, etcétera. Nathan Fairburn por Batman, Batgirl, Birds of Prey, Wonder Woman, etcétera, etcétera, etcétera. Matt Hollingsworth por Batman, White Knight. Sí. Y Matt Wilson por etcétera, etcétera, etcétera, Blackout, Paper Girls, Wicked the Divine, Runaways, bla, bla, bla, bla. Faltaron Marte y faltó Triona Farrell, pero nada más podían agarrar a cinco. Hay chistes de otros dos, ¿cuál era la bronca? Sí, yo creo que también Marte, que, fácil. Que no le leyeron, Fantastic Four, hijos. Qué chulada de trabajo que está haciendo ahí también, ¿eh? Sí, de veras. Y vienen cosas interesantes con Marta. Para el siguiente año, compadre. No, de veras. Mucha calidad, ¿eh? O sea, como que ha habido ocasiones en que los Eisner llegan a ser cuestionables a veces, lo fueron en el pasado, pero claro, últimamente, la verdad es que ¿cómo sí les dices que no, eh? Sí, exactamente, o sea, están nominando a gente que trabaja con mucha pasión en lo que hace, sí, que verdaderamente está entregando mes con mes este trabajo de gran calidad. Y que afortunadamente podemos disfrutar ya en todos lados. O sea, hasta en México ya hay muchos artistas. Hasta en México. Hasta en México, fíjate. en español, pues. O sea, traducidos, que ya. Obras que nunca pues, hubiéramos pensado que van a venir. Y hay unas que estamos casi seguros que deberían venir. Crowded. Que ahí les paso. A ver, pónganse las pilas. Camite, Panini. Por ahí se ve, lo había mencionado. ¿Te acuerdas que yo no le pude poner exactamente como que un género? Él sacó un término que dije, ok. Soft Apocalypse. ¿Cómo? Soft Apocalypse. Okay. Esa es la vida después del apocalipsis, pero es un apocalipsis suavecito. O sea, es como ahorita. Suavecito. Pero sigue, pero está del nabo, así que sí. Bueno, mejor le tienen que estar David Aja. David Aja. Que él dibujaba Hawkeye. Y ahora también nominado, que se lo ganó, ¿eh? Tiene un Eisner. Ahora por también lettering. Jim Campbell, Alex de Campi, Jared Fletcher y Todd Klein. Todd Klein, mira nada más. Y les quería presumir el mejor trabajo de periodístico acerca de cómics. Hay unas cosas bastante pachonas. Está Back Issue, que no conozco, de Michael Urie. De Columbus Scribbler. De Brian Canini, Jack Wallace, Steve Steiner y Derek Baxter, que es una página, o sea, columbusscribbler.com. Comicosity, esto editado por Aaron Long y Matt Santori, también es una página, comicosity.com. Laugh Magazine, L-A-A-B Magazine. Y yo se los recomendé el programa pasado y aquí está, Panel by Panel, de Hassan Otsmane Elau. Que es canal de YouTube, ¿no? También tiene un canal de YouTube que se llama... Su canal es Panel Strip Naked. Ah, okay. La revista, propiamente ya donde ves como que más cositas, es Panel by Panel. Lo pueden encontrar en panelxpanel.com. Pues sí, lo recomendé el programa pasado y miren. Ay, mira nada más. Aquí anda. Que es la segunda vez que lo nominen. Ojalá ahora sí se lo gane el señor. Bueno, ya pues vienen otras categorías como mejores... trabajo académico... trabajo relacionado al cómic, etcétera. Eso sí, cuando ganen los hablamos. Ahorita, la verdad es que algún día sí es mejor podcast de cómics y nos nominen, no sé. Ahorita nos está comiendo el tiempo. Exacto. Vamos, que nos lleva las arañas. Pero mira, qué buenas recomendaciones que hemos dado aquí en el café. Qué buenos artistas, qué buenos escritores, cómics que están nominados. La verdad, me da mucho gusto. Esto se va a entregar el 19 de julio, ¿no? Sí, en la San Diego Comic Con. En el marco de la San Diego Comic Con. Exactamente, ya estaremos viendo ganadores, pero hay ternas que, como dices tú, son el grupo de la muerte, ¿eh? Sí, hombre, aquí, digo, es mejor, agarras un dado y órale, lo avientas, ya. Se me hace que sí lo van a decidir, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Qué le hacemos? Yo diría que sí. Pues bueno, carnal, pues yo creo que nos vamos. Yo creo que nos vamos. Pues tenemos que ir al cine. De modo, así es esto. Así es esto, carnal. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa y regresamos con nuestro review de Avengers Endgame. Ya sé, exacto, Endgame. Ahorita venimos. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa para ustedes, porque esto es como viaje en el tiempo. No, no es gracioso ahorita. No. Ya no sé. Ya no lo sé. No nos de nada, solo sé que qué momento para estar vivo. Ok. Ya vimos Avengers Endgame. ¡Santo Dios! ¿Había escuchado la expresión de que hay una montaña rusa de emociones? Bueno, aquí está. La verdad. Si se lo preguntan, lloré como 5 veces. Está muy emotiva la película. Hijo, para los que hemos seguido el universo Marvel fílmico desde sus inicios y que habíamos visto y leído sus personajes desde hace muchos años. Es un payoff. La verdad es... ¡Wow! Lo cual hace un review bastante complicado. Sí. Sí, porque la verdad está muy difícil de decir algo muy, muy... Muy objetivo sobre la película. Si fuéramos más profesionales y mejores personas, seguramente se podría hacer. Como no lo somos, se van a aguantar. Esto es un fanboyada mala onda de Avengers Endgame. ¿Ya qué? Sí, sorry. Digo, sabemos que si nos ponemos piquis hay ciertas cosas que... Sí. Pero... Who cares? Ahorita, en este momento de la vida, who cares? A shit? ¿Dónde acabamos de ver, denos chance... Compartan un momento. Si no les gustó Avengers Endgame, pues mejor no oigan el programa porque no les va a gustar. Pues, evidentemente. La verdad. No, denos chance. Queremos fanboyar un rato. Que de hecho es para lo que originalmente habíamos hecho el programa. Actually. ¿No? Así que... Sorry. Sorry, not sorry. So, sin spoilers primero, ¿no? Ok, vamos a intentarlo. Let's try that. Avengers Endgame. Avengers End. ¿Qué dice IMDb? Está bien pachona. No, dirigida por los directores más cotizados del medio. Ajá, exactamente. Pueden cobrar lo que se les dé la regalada gana a partir de ahora. Anthony Joe Russo. Los escritores son... Nada más son dos personas, Christopher Marcus y Stephen McFeely. Ok. Basándose en personajes de Jack Kirby, Stan Lee y obviamente Jim Starlin. Qué bueno que le den su buen y debido crédito a Jim Starlin, ¿eh? Pues sí, su creación es la que hizo aquí todo el desmán. Con las actuaciones de un chorro de gente. A ver, mira, nada más. Ahorita, pues, a ver, vamos a ver el full cast. Adiós. Robert Downey Jr. como Tony Stark Iron Man, Chris Evans como Steve Rogers Captain America, Mark Ruffalo como Bruce Banner Hulk, Chris Hemsworth como Thor, Scarlett Johansson como Natasha Romanova Black Widow, Jeremy Renner como Clint Barton Hawkeye, Don Cheadle como James Rhodes War Machine, Paul Rudd como Scott Lang Ant-Man, Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, Doctor Strange, it's Mr. Strange, Mr. Doctor, it's Strange, yeah, but who am I to judge? Sí, yeah, we're fanboys like that. Chadwick Boseman como T'Challa Black Panther, Brie Larson como Carol Danvers Captain Marvel, Tom Holland como Peter Parker Spider-Man, Karen Gillan como Nebula, Zoe Saldana como Gamora, Evangeline Lilly como Hope Valentine the Wasp, Tessa Thompson como Valkyrie, René Russo como Frigga, Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff Scarlet Witch, Anthony Mackie como Sam Wilson Falcon, Sebastian Stan como Bucky Barnes Winter Soldier, Tom Hiddleston como Loki, Danai Gurira como Okoye, Benedict Wong como Wong. Curioso. Pom Clementiff como Mantis, Dave Bautista como Drax, Letitia Wright como Shuri, John Slattery como Howard Stark, Tilda Swinton como The Ancient One. Uh-huh. De repente no me acuerdo el nombre. John Favreau como Happy Hogan, Hayley Atwell como Peggy Carter, Natalie Portman como Jane Foster. Ahí va más. ¿Qué luego? Marisa Tomei como la tía May, Taika Waititi como la voz de Korg, Angela Bassett como Ramonda, la mamá de Black Panther. Sí, exacto. Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne. William Hurt como el secretario de State Thaddeus Ross. ¿Sale Ross? Sí, Thaddeus Ross. Uh-huh. ¿Sale Ross aquí? ¿Salió un ratito? Winston Duke como M'Baku. Linda Cardellini como Laura Barton. Maximiliano Hernández como el agente Sitwell. Frank Grillo como Brock Rumlow. Rumlow, ¿te acuerdas? Claro, Crossbones. Crossbones. Hiroyuki Sanada como Akihiko. Es un mono que se muere al principio. Y hay más. People. Jackson. Uy, ¿sí mencionaste a esta ¿cómo se llama? Gwyneth Paltrow como Pepper Potts. Uh-huh. Josh Brolin, digo, la como voz de Thanos. Chris Pratt como Peter Quill Star-Lord. Samuel Jackson, sí, como Nick Fury. Joe Russo sale, por cierto. Por ahí. Y Vin Diesel, ¿no? Vin Diesel como Groot. Y ¿cómo se llama el mapache? Bradley Cooper como Rocket Raccoon. La Liebre. Y hay un resto más. ¡Oh, manches! ¡Santo Dios! ¡No, está imposible esto! Ok. Pues sí. Y imagínate esto. Acabas de decirlo. Está imposible esto. Imagínate lo que pensaron los Russo cuando les encargaron de hacer esto. Holy shit. ¡Qué bronca! O sea, la verdad, mis respetos. ¿Cómo administrar todo este asunto? Es un desastre logístico hacer todo esto y lo lograron. O sea, tenía todo para salir muy mal. Todo este asunto de... Desde Infinity War hasta Endgame tenía todo para salir mal, Y no lo hizo. ¡Y no salió mal! ¿Quién lo diría? Lo que puede hacer la planeación, ¿no? Sí, de veras. Y la paciencia de construir y construir y construir. Sí, digo, por 10 años. Bueno, 11. Casi 11. Casi 11 años. Algo... que hay que decir de la película, digo, sin entrar todavía en spoilers, es de que, vamos a ser muy honestos, la película no vale un carajo si no viste las otras anteriores. Ah, no, o sea, sí, la verdad, claro. No la puedes ver solita, no le vas a entender nada, absolutamente nada. Así ya muy, muy fregado. Haber visto la anterior. De menos. Eso, ajá, exactamente. Y que te hayan contado el resto, ¿no? O leído un resumen de Wikipedia. Unos reviews en Wikipedia, no sé, lo que sea. Sí, pero... ese es un tema que es redefinir un poco el cómo se entiende este tipo de películas, porque pues sí necesitas mucho lore, mucho contexto, pero afortunadamente de las películas. O sea, no te tienes que ir a otras fuentes. ¿Hay buenos guiños para los ñoños? Claro, por supuesto que sí, los hay. Sí, sí, claro. Pero las películas se tienen a sí mismas, solo que esta es una épica, es una gran saga de 22 películas, ¿no? Y todas y cada una de alguna manera tuvieron algo que ver o un reflejo en esta película en particular. Todas aportaron algo, por muy chiquito que fuera. Entonces, wow. Está canijo. Muy canijo. Sí. Creo que sobra preguntarte qué te pareció, ¿verdad? No, ya, a ver, te la bañaste, ¿eh? O sea, es mi película favorita de Marvel. Mala punto, onda. ¿No? Sí, mala onda, ya, sí. Se acabó. ¿Qué Winter Soldier? ¿Y esta cuál es? No, esto es otro nivel. Sí, insistimos, es que... Qué difícil, ¿eh? Es que por supuesto que iba a ser otro nivel por el grado de paciencia que le tuvieron a este proyecto. Sí. Un proyecto que empezó con una película con un personaje que pues, nadie daba gran cosa por él. Ni siquiera los ñoños daban. Ni los que conocíamos a Iron Man. Sí que dijeras, ay, no, yo era bien fan de Iron Man desde antes. Pues no, o sea, sí sabía quién era Iron Man, sabía quién era Tony Stark, sus problemas con el alcohol y las armaduras y todo eso. O sea, sí. Es más, la verdad es que le hicieron el favor en ese momento Jon Favreau a Marvel de como que poner a Stark en our good graces, ¿no? O sea, para que nos fuera otra vez pachón, porque venía de lo de Civil War. Donde a todo mundo lo odiábamos, ¿no? Donde yo decía Stark, ¡ugh! ¡Guácala! Que había tenido su buen run todavía ahí con Warren Ellis y Eddie Granoff con Extremis. Fue un buen momento de la serie, honestamente. Un buen momento para Iron Man en los cómics. Y de ese look de Eddie Granoff es el que se acabaría llevando muy parecido al cine, ¿no? De hecho, Eddie Granoff participó en el diseño del primer traje de Iron Man que vimos en la película, ¿no? En la primera película de Iron Man en el 2008. 2008, ¿sí? Pues ya es full review spoilers, yo creo, ¿no? Porque... Pues sí, porque ¿qué no nos gustó? Nada, me encantó todo. O sea, sí hay cositas por ahí que vamos a platicar que uno dice, ah, bueno, o sea, lo tenemos que dar por sentado. Pues sí, por supuesto, pero una vez volvemos al punto, ¿a quién le importa? Ahorita este punto, ¿a quién le importa, no? Y hay algunas cosas que parecieran plot holes, tal vez lo sean, pero creo que pueden sentar incluso las bases bien usadas para futuros proyectos. Sí, claro, porque aquí no acaba, ¿eh? Ah, no, este asunto no acaba aquí. O sea, no es el final del... O sea, no es de Marvel, no es creo que Disney ni Marvel Studios dijeron, no, ya no quiero dinero, ya hasta aquí con este. No, claro que no. Quieren todo el dinero. Más dinero. Más dinero. ¿Cuánto dinero? Todo. Y lo están consiguiendo, ¿no? Pues sí, exacto. Pero pues vamos a platicar eso más adelante. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Pues por el principio. Yo diría. Qué bonita forma en que empieza la película. No empieza con el clásico intro de el ya la fanfarria tal cual de Marvel. Empieza con una escena muy familiar, que es más o menos es uno de los hilos que nos va llevando a lo largo de la trama desde principio a fin y que nos va conectando al final y que tiene un arco muy importante. ¡Ja! Literalmente tiene un arco muy importante. ¡Qué sopenco eres! Ya pide perdón y vete. Hawkeye con su familia. Hawkeye que está con su hijita. Totally not Kate Bishop. ¡Come on! Y le enseña a disparar con el arco. ¡Ay, qué bonito! Estaban en un día de campo, de hecho, ahí en su casita. ¿Ven que Clint, pues él es como ranchero o algo así, ¿no? Sí, exacto. O sea, es de rancho, ¿no? Tiene su casa ahí en el campo, ahí andaba con su familia en un picnic. Tenía su, ¿cómo se llama? No es brazalete, o sea, pues su esta cosa en la pata para que... Como, al igual que Ant-Man lo tuvo en su momento para que no se saliera de ese rango, ¿no? Sí. Fue parte de la negociación que de hecho lo mencionan en Infinity War, de que lograron un acuerdo tanto Ant-Man como él con el gobierno, los dejaron libres, pero tenían que estar en arresto domiciliario, ¿no? Y todo iba bien, pero sabemos cómo iba a acabar el asunto. Era un día de campo justamente en el día del snap. Y eso fue lo que ocurrió. Toda su familia se murió. Toda. Los vimos nada más deshacerse, ni siquiera, es más, me encantó que ni siquiera estaba el sonido así como del... No, y ¿sabes qué? Qué bueno que no los vimos. O sea, ya es como que meter ponerle más sal a la herida, ¿no? Sí. Meter el dedo en la llaga. Escupirte en el agujero de la bala. A ese nivel. Hacerte pipí. Ah, no, ¿verdad? Sorry. Wicked. Y vemos a Coca y a Clint desolado, así de, pues, ¿qué diablos está pasando, no? Y se desaparece. Él desaparece del mapa. Durante un buen tiempo. Sí, y cuando cambia la escena y vemos ¿Se acuerdan esa escena de Captain Marvel? También tienen que verla antes, o sea, de menos, sí, ¿no? indispensable. Porque vemos por fin pues a los Avengers ahí haciendo pues sus planes de... Bueno, pues nos pusieron en la torre. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar venganza. We're the Avengers, ¿no? Para esto, Tony Stark estaba ahí en el Milano. Bueno, en la Milano, en sí. En la Milano, en la nave de los Guardianes, junto con Nebula. Curiosamente, haciendo bonding con Nebula. Estaban ahí en el espacio, contando eran ya 22 días de que habían estado en el espacio. Y pues Tony prácticamente había hecho una grabación despidiéndose del mundo porque se les iba a acabar el oxígeno. Y ya valió. Y estando ahí arriba, se le aparece su salvación. Carol. En la forma de Carol Danvers. Y ya se lo lleva a la Tierra bien bonito. Y cuando lo reciben lo reciben de Tony, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo, lo arropan, sí, pero él se pone mal. Porque dice, Cap, perdimos gachamente y se los dije, necesitábamos un escudo, necesitábamos una armadura alrededor del mundo. Age of Ultron. ¡Ah, ya! ¡De eso iba Age of Ultron! Necesitábamos hacer esto porque tuve una visión, tuve un sueño, nadie me peló, ¿Y qué crees? Perdimos. Y cuando te dije que íbamos a hacer, si lo íbamos a enfrentar, que si perdíamos, ¿qué hacíamos? Pues perderemos juntos. Pues lo hicimos, idiota, ¿no? No estuviste. Ajá. No estuve. Ni siquiera cumpliste con eso. No te vi ahí dándote en la torre con Thanos. Y el de, pues sí, sí me di, pero no estabas tú. O sea, sí, pero cuando llegué acá... Sí. Y una bronca, ¿no? Una bronca, Tony. Échale la culpa a Thor, él me apuntó a la cabeza. Y Thor efectivamente está todo... Thor trae un sentimiento de culpa canijo. Sí. Porque sabe que él pudo haber acabado con eso. Él tenía el golpe final para haber evitado el chasquido. Ah, pero quería vanagloriarse. Ah, sí, todavía quiero que sufras infeliz, ¿no? Ah, no, pero ahora tiene ese sentimiento de culpa. Y, o sea, realmente con Stark no iban a contar. Pasó el tiempo, pasaron unos meses, ¿no? Un ratito nada más en lo que buscaban dónde estaba Thanos. Uh-huh. Su idea era ir a buscar a Thanos. Encontrar las gemas. Y deshacer lo que él había hecho. Yo pensé que de eso iba la película. Yo también. Resulta que no. De hecho, lo logran. Se les une Nebula, se les une Rocket Raccoon a través de Science Bubble. Localizan otro planeta donde se registró el mismo tipo de energía durante el chasquido. Y dicen, ahí está Thanos. Volvió a utilizar las gemas. Pues vamos a partirle la cara. Y se van todos. Incluso Carol también se une a esa misión. El único que no va es Stark. Sí, no, Stark dice ya no quiero tener nada que ver con ustedes, ahí se ven. Y aparte, es que tenía toda la razón de ya no quiero nada con ustedes, porque la otra persona que sí me importa un carajo, sí está bien. ¿Qué es esa Pepper? Pepper sí sobrevivió al chasquido. Con eso yo creo que, ¿qué más necesitaba él en la vida, no? Y más porque él se los dice, yo se los dije antes, no me pelaron. Pues ahora a ver, arréglenlo, ¿no? Y es que ya había, bueno, lo vamos a ver después, pero la otra pérdida que tuvo, pues que ya... Pues ya había sido. Sí. En fin, está canijo. Se van los Avengers ahí a ese planeta chistoso. Edén, o el jardín, ¿no? Que donde Thanos estaba viviendo, pues, la vida, su retiro. Estaba desde granjero. Sí. Es igual que Clint. Tenía una mano lastimada. Quemada prácticamente. De hecho, él se le veía la cara quemada y decía, pero así no quedó. Yo también me quedé. En un momento. Pues, ¿qué onda, no? Ajá. Llega Thanos ahí después de... Pues cosechar sus frutitas y no sé qué, estaba cocinando. Y llegan los Avengers y le ponen una frieguiza. De hecho, la primera que llega es Carol. Y le pone una. Y le ponen la torre. Llegan los demás, los someten. Extienden su brazo para que no pueda utilizar las gemas. Llega Thor y le corta la mano. Yo me quedé de. ¡Holy shit! ¡Oh my god! Me digo, Thor, sí aprendimos, ¿eh? Por cierto, es como un un callback a aquella escena en Infinity War cuando están. Doctor Strange y todos ellos, Iron Man, Spider-Man. Y los guardianes. Y los guardianes que quitarle el guantelete, ¿no? Acá llegan ellos, pero ahora sí lo vamos a hacer bien, ¿no? Cortándole la mano. Y se lo cortan y dicen, un momento, el guantelete ya no tiene las gemas, ¿no? Thanos explica que las utilizó una última vez para destruirlas, para que ya no hubiera tentación de que alguien más las utilizara. Y eso evidentemente hace enojar a todo mundo, específicamente a Thor. Y le corta la cabeza. Lo mata. Para Thor fue un sentido de, pues de cierre, de pues ya ni modo, ¿no? Pero ahí realmente, fíjate, es la única escena, de hecho yo me atrevo a pensar que de todas las películas de Marvel, donde los Avengers hacen exactamente lo que dice su nombre. Cobran venganza. Eso de sí. Avenge. ¿Sí? O sea, porque eso que hizo Thor fue cobrar venganza. Sí, lo fue a arreglar el asunto. No, no, no. Iban con la intención de... Pero ya que vieron que no se podía... Avenged it. Second best thing. Sí. Y ahí Thanos, por cierto... Pues es triste porque él, de alguna manera, ya había logrado su cometido, ya había ganado, ya estaba... Era un hombre que estaba en paz. Pero exactamente, ¿qué esperaba? ¿Que no hubiera repercusiones? Él pensaba eso. No le salió. Ah, la ingenuidad. No, sí. Y tan no le salió que acabó muerto como el dodo, ¿no? Y en eso, o sea, Thor... Vemos a Thor ya con su hacha, con Stormbreaker en mano y todo, desde pues... Ya no hay solución, ya se acabó esto... Ya vámonos. Ya vamos, ya. Ya. Se cierra la cortina. Adiós. Roll credits, ¿no? Película muy corta, ¿no? Y no. Ahí apenas sale el logo de Avengers Endgame, ¿no? Y lo sorprendente. 5 años después. Fíjate que... 5 años después. Las historias que hacen eso, que dan un salto en el tiempo tan... pues tan significativo después de un evento traumático. ¡Qué pantalones, eh! Sí, porque... Era lo más fácil, era seguir la línea que pensábamos que iban a hacer, ¿no? Ir a dirigirse a recuperar las gemas y dar un chasquido mágico o algo así y arreglar todo el asunto. Pero no, por un buen rato era de... No se puede, ya perdimos. Y suponemos que el universo, pero por lo menos, los rusos nos presentan un mundo traumatizado. Sí. Hay una escena muy padre. De hecho, la siguiente que vemos cuando se hace esa transición, vemos al capitán a Steve Rogers... Dando siendo consejero, o sea, en un grupo de ayuda. Exactamente, un tipo. Hay que ser el Chasquidos Anónimos, ¿no? O sea, como quién era el que hacía eso durante Winter Soldier. ¿Quién hacía eso durante Winter Soldier? Falcon, claro, por supuesto. Hace exactamente Sam. Lo que su amigo Sam, que había fallecido durante Exacto. el Chasquido. Exacto. Al igual que su amigo Bucky, sí, cierto. O sea, se dedicó a hacer lo que podía hacer, ¿no? Ya no, como Captain America. De hecho, ahí sale una escena de John Russo. Es uno de los rusos. ¿Cuál Joe es? Russo. Joe Russo. Y sale Jim Starlin. El creador de Thanos. Tenía que, ¿no? Sí. Bien por él. Le dieron su espacio. Tuvo diálogos. La verdad fue una escena muy padre, muy bien hecha. Y empezamos a ver la vida después de Thanos. El grupo de autoayuda incluso decía eso de... ya no están, ahora, ¿qué hacemos, no? O sea, como... Hay que seguir adelante, ¿no? Porque incluso Joe Russo había ido a una cita y lo que dice, ¿no? Pues él y yo en diferentes momentos, pero... Pues nos pusimos a llorar porque es lo que siempre hacemos. O sea, ¿qué grado de trauma? El trauma, ahora sí, universal. Pero sí era una bronca universal. De todo, absolutamente todos perdimos algo. Fueron escenas muy, muy emocionales, muy bien dirigidas. Después ahí vemos también qué pasa con Natasha. Natasha se queda como una especie de líder, podríamos decir, pues de facto, ¿no? Dentro de los Avengers. O sea, seguía teniendo el cuartel de los Avengers. Y la gente estaba dispersa. O sea, sabían que, bueno, o sea, sí se redujo todo a la mitad, pero seguía habiendo crimen, seguía habiendo broncas, seguía habiendo etcétera. Y en esos 5 años se entiende de que ahora, pues, personajes que antes no eran tan conocidos entre ellos, ahora se conocen y se llevan bien y han pasado por muchas batallas. O sea, en esa hay una como teleconferencia así de, pues, ¿cómo está el asunto? Y si lo necesitamos, pues, aquí andamos, ¿no? Hasta Nebula ya es pachona. Nebula ya era pachona, le decía Nat, por ejemplo. Esta Okoye también. Okoye entiendo que como que era Pues se quedó al mando de Wakanda, ¿no? Pues que se supone que toda la familia real se murió, ¿eh? Sí, todos. Así que... Next best thing, ¿no? Ahora Wakanda vive en un estado militarizado. Gracias, Okoye. Rocket, pues, andaba por ahí, ¿no? Con Nebula, de hecho. Ah, sí, cierto. Y Carol andaba en el espacio, arreglando broncas. Sí, oye, ¿no vas a poder venir por acá en unos meses? Pues, ¿qué creen que son el único planeta o qué? Ah, pues sí, ¿verdad? Que por cierto, vemos a Carol con el corte de cabello ya cortito. Con el boscote estilo Jamie McAlvey. Ah, sí, exacto. Yo imagino el Jamie McAlvey. Así, que fue la premier. Él fue a la premier. Yo creo que vio a Carol. Su Carol Danvers. Su Carol Danvers. Y así de... ¡Ah! Salen saliendo las lágrimas al pobre hombre. Seguro. Pues sí, quedan en que pues... cualquier bronca, aquí voy a estar. El canal siempre está abierto. Y pues a ver qué hacemos. Se queda War Machine en esa teleconferencia. Porque War Machine estaba... tratando de localizar al último, al otro Avenger que no habían podido pues encontrar todavía, que era Clint. Uh-huh. Natasha le pide, por favor, encuéntralo. Llora por él, ¿eh? Y yo al principio me quedé de... Que por cierto, qué bonito es poder ver a Scarlett Johansson poder actuar. ¡Ahora sí! Le dieron chance de actuar en estas películas. Sí, o sea... Pues ya la vieron, están viendo, están escuchando la fanboyada, así que obviamente ya la vieron. Ya saben de qué se trata el asunto. Sí. Aunque sea en la última película, pero dejaron a Scarlett Johansson actuar, gracias al cielo. Sí, darle rango emocional. Seamos honestos, cuando salieron las otras películas, no, realmente. Mira, en Iron Man 2, en Iron Man 2 no. En Age of Ultron, mazo. Lo intentaron, pero mira, quien la dirigía era Josh Whedon, que no es de siempre el mejor para eso. En Captain America The Winter Soldier lo trataron de hacer lo mejor posible. Es donde había tenido más chance de actuar. Uh-huh. Pero después otra vez en Civil War. Más. Ahí tampoco la explotaron mucho como actriz, ¿no? Que yo creo que tampoco era la idea. Y supongo. Luego, sí, ¿no? Y en Avengers Infinity War, pues. Definitivamente ahí sí, ¿no? Sí, no. Era un placeholder, más o menos, y era de pelear, ¿no? Sí, o sea. Está bien. Y acá sí le dieron esa chance de tener esa. De mostrar emociones, de... Y vemos que quien le... Y, o sea, qué buena escena que hasta le da peso a otras escenas en otra película que fue en Age of Ultron, donde ven que ella es muy amiga de Clint, incluso conoce a su familia, uh-huh. La familia la conoce como la tía Nat, sí. Incluso. O sea, se preocupa por Clint, obviamente le duele que la familia de Clint se haya ido, y le duele que Clint también se haya ido, que quién sabe dónde esté. Le duele que su amigo esté sufriendo. Sí. Y le ruega a War Machine de por favor encuéntralo. Yo sí, primera vez que estuve a punto de llorar, ¿no? Yeah. War Machine dice, bueno, Roddy es de, pues, no sé si quiere encontrarlo, pero ok, va. Cap también se reúne con ella, platican ahí de que estaba, pasó por la isla Ellis y bueno, pasó por el Hudson y que vio ballenas. Ahí, ese es un momento muy interesante que ¿sí? plantearon, ¿eh? Honestamente, sí. Porque le dice, mira, Nat, ¿qué crees? Pasé y vi ballenas. ¿Ballenas en el Hudson? Y dice, pues sí, supongo que hay menos barcos, hay menos... Y Nat le dice, mira, donde quieras sacar tu tontería de que le vea el lado positivo, te mueres. Ok, no diré nada. Pero tienes razón. O sea... Dentro de cierto punto tiene razón. El asunto es el costo. Sí, fue un costo demasiado alto. Pero... Además... Pero tenía razón. Pero qué suerte que el ecosistema se haya mantenido para que las ballenas siguieran. ¿Quién te decía que la suficiente población de ballenas, a lo mejor, es más, también ese es el asunto, ¿quién te dice que la población de ballenas que quedó sea suficiente para ser sostenible? Buen punto, porque el equilibrio no nada más es 50-50. Ya, hay bien, ¿sabes? Se hubieran quedado la mitad de mosquitos, no sé, invento, ¿no? La mitad de mosquitos para alimentar a la mitad de las ranas, no alcanza. No. ¿No? No, claro, ¿no? No, no, no iba a alcanzar. Necesitas más mosquitos que ranas para que las ranas comen. ¡Por mucho! Es más, ese concepto... O sea, no nos lo dicen, pero qué bonito es el cine por ese lado. Ese concepto es el que lleva a Hawkeye a ser un... A ser Ronin. A ser Ronin. Porque es... Mi familia, que toda es pachona, murió. Y quedaron un montón de malvivientes, ¿no? Que ahí están vivos y no tienen derecho a existir. ¿Y dónde estaba? Por eso, ¿dónde estaba buscando malvivientes? En México. En Tijuana. Es bonito ver que se supone que War Machine estaba siguiendo una pista donde había un cuarto lleno de narcos muertos, ¿no? Es bonito ver que incluso después del chasquido, México sigue siendo el mismo, ¿eh? Si quieren ponerse a deprimirse, este es el momento. Ok. Pero estamos a Hawkeye aquí, por cierto. Sí, no manches. Ese diálogo del Cap y Nat junto con... el arco en sí de Clint Barton es ahí donde viene el contrapunto a lo que Thanos hizo. Thanos lo único que hizo fue matar a la mitad de las cosas, pero no creó equilibrio. Sí, o sea, porque numéricamente dijo, pues sí, ya la hice, ¿no? Pero no es de números, hijín. Dijo, era indiscriminado y que se mueran. O sea, sí. Pero los recursos como tal no iban a ser parejos. Ah, interesante postura en una película de acción épica como esta, ¿no? Se dan su tiempo de poner eso, qué bueno. El primer tercio, la primera mitad de la película, el primer acto, pues es como más calmado, más pausado. Diría yo, hasta dentro de lo que cabe, reflexivo. Es para que tanto tú como los personajes lloren a sus muertos. Sí. es necesario, ¿eh? Es el cómo lidiar con el trauma. Sí. Por cierto, a Catby y a Nat los interrumpe Scott Lang. ¿Cómo llegó Scott Lang otra vez a la Tierra? Por el verdadero héroe del universo, una rata. Gracias a la rata se logró. Si la fin está así, si no es por la rata, no jala eso. Si yo, la rata, si mis primos no se hubieran metido a la camioneta de Scott Lang donde había hasta donde estaba el túnel ese del túnel cuántico, ¿no? Túnel cuántico y demás, no se hubiera metido una ratita por allá a presionar botones al azar, no se hubiera activado y Scott Lang no hubiera salido de ahí y no se hubiera hecho nada del plan. Porque no hubieran tenido ni la tecnología, ni medios, el conocimiento de que se podía hacer. La rata es el héroe de nada. Mic drop, ¿no? Ahí está, listo. Tenías que decirlo. Por supuesto, claro. Wow, y sí, la ratita le pucha el botón, sale Scott Lang, digo, de donde estuvo durante, para él, 5 meses, que eso fue importante. Horas. 5 horas, que eso es importante, mientras el mundo cambió en 5 años. De hecho, lo primero que hizo, obviamente, fue a buscar a su hija. Sí. Y sí, se encuentra que Casey sigue viva. Había un momento muy dramático donde Scott llega a un monumento a los caídos, a los que pues desaparecieron. Está buscando por orden alfabético a los Lang, de no manches que Casey no esté, se encuentra él mismo, pero no encuentra a Casey. Sí, gracias, como que yo también me quedé de gracias al cielo. Dice, no, Casey Lang, no. Va a su casa y se encuentra con Casey, una Casey 5 años más adulta. Sí. Se dan un abrazo bien bonito. Esa fue la primera vez que lloré. Y yo me quedé. Pero lloré no nada más porque sí, Casey y Scott están vivos, sino también por lo siguiente: Young Avengers. Young Avengers, anyone. Es el momento de hacerlo. Es cuando sí. Los necesitamos. Necesitamos a los Young Avengers, la nueva generación. Maldición. No, si yo fuera Kevin Feige me estaría lamiendo los bigotes y de no, manches. No, se los está lamiendo. O sea, estoy seguro que ya tiene en su mano ahí los primeros pitches de Young Avengers y para que o New Avengers, no sé cómo lo vayan a poner para que todos nos muramos y de ¡oh, sí! En fin, es la siguiente de Avengers que viene. Muy seguramente. Porque por unos 3 años, tal vez, no va a haber más películas de Avengers. Sí, no, va a haber otras cosas del universo Marvel. Pero Avengers no. 3, 4, 5 tal vez años. No sé. Ya 5 es mucho, unos 3 años. Más o menos. Entonces, se encuentra con Casey y después va al cuartel de los Avengers y dice, oigan, ¿se acuerdan de mí? El que está ese chiquito, el que está ese grandote. ¿El chorrito? No. Y Steve es de Nat, ¿esa es una grabación? No, no es de ahorita, está pasando en la puerta. Ah, pues ábrele, ¿no? Porque ellos pensaban que Scott se había muerto, que se había perdido en el chasquido. Dijeron, no manches. Como se ve, estaba en un memorial, ¿no? A su nombre. Alguien sobrevivió al chasquido, entonces hay más posibilidades. Como que la esperanza se renueva, ¿no? A través de Scott Lang, gracias a la rata. Insistimos. Insisto. Entonces, Lauren Scott y Scott es de... Nos hizo falta su cuate. Para contarnos el resumen. Para contarnos el Luis, nos hizo falta. Sí. Entonces, Scott es de, miren, versión rápida. Estuve en el universo cuántico por 5 horas, según yo. Como los que me iban a sacar se murieron en el chasquido, no me sacaron a tiempo. La verdadera heroína del universo, la rata, me sacó del universo cuántico. Y entonces ya estoy aquí. Para ustedes son 5 años, para mí son 5 horas. El viaje en el tiempo es posible. O sea que es un poco el stretch ahí, pero cállense. O sea, sí, digo, ya el resumen, ¿no? Porque hubo más science mambo chomba. No importa. Exacto. Viaje en el tiempo, así lo arreglamos. Sabíamos que iba a ir por ahí un poco el asunto, ¿eh? Para revivir a todo el mundo, ¿no? Yo no sabía, yo honestamente no sabía. Yo me quedé de, ok. El último elemento en Marvel que faltaba para que ya fuera el universo Marvel que conocemos y amamos, los dolores de cabeza de viajes en el tiempo, ok, ya existen en el MCU, ya podemos ser felices. Y ya existen también realidades alternativas. Así que pues ya podemos ser felices. Sí, cierto, es lo que faltaba, porque ya había... tecnología, ya había superpoderes, metahumanos, ya había aliens, ya había dioses, ahora sí. Ajá. Lo único que faltaba era viaje en el tiempo y realidades alternativas. ¡Listo! Full on Marvel Universe, ¿no? Ok. Necesitan a alguien que les ayude a viajar en el tiempo. Necesitan a alguien que tenga harto cerebro. ¡Stark, échanos la mano! ¿Y qué había pasado con Tony Stark? ¡Oh, Dios! ¿Se retiró? Se retiró a vivir, se casó con Pepper. Se casó con Pepper. ¿Tuvo un final feliz con Pepper? Sí. Y tuvieron una hijita. Una hijita preciosa, súper adorable, la condenada niña, Morgan Stark. No manches, yo sí le quería por atrás. Ay, a ver tus cachetitos, niño. Yo les dije a mi hermano después de que salimos del cine. Cuando vi a la hijita de Stark, a Morgan, dije, ¿dónde me toquen a esa niña? No, no, no, a ver, ruso, quédense donde están, ¿eh? Vamos por ustedes. Ahorita voy por ustedes. Sí, estaba adorable la niña, ¿eh? Y era su hijita y la... No manches, la relación padre-hija que tiene Stark con su nena. Qué chulada. Porque nunca deja de ser Stark así todo... Excéntrico y demás, pero es súper pachón con su nena. Sí. Así de, papá, cuéntame un cuento. Ah, pues había una niña que se fue a dormir, bye, ¿no? A dormir. Ese cuento apesta, pa. Que sí, apesta. Son adorables. Qué buenos momentos le dieron ese... ¿Cómo decirte? Era un elemento que... Humanizaron todavía más a Stark, ¿no? Fíjate, ¿cómo es cómo es la vida? Que medio se empezó a explorar en Iron Man 3. Uh-huh. En esa película que casi nadie le gusta... En retrospectiva no es tan mala. Es más olvidable Dark World que Iron Man 3. Curiosamente que hay mucho Dark World, pero... ¿Qué, güey? O sea... ¿Quién lo iba a decir? En fin, mira... después se exploró todavía más durante tanto Spider-Man como en Avengers Infinity War. Y aquí es donde ahora sí, full blown Stark Dad. Ajá, Stark Dad. Y sí, la verdad que qué bien escrita, qué bien los diálogos ahí con la nena. La química que tenía la actriz, la joven actriz con Robert Downey Jr., fantástica. Robert Downey Jr. haciendo de papá. Que también, fíjate, tiene mucho el de... Perdió a un... Pues, entre comillas, perdió hijo. Es que perdió a su hijo. A Spidey. A su primer hijo. Sí, a Spidey de alguna manera. Y entonces ahora tener esa... una hija, o sea, como que aprendió un poco a ser papá con Spider-Man. ¡Wow! Llega Natasha, el Cap. Bueno, Clint también ya lo habían reclutado. Sí. Nat le había dado esperanzas de que lo podían regresar a la normalidad todas las cosas. Ya va también Scott por ahí. Y le dicen de, oye, pues si nos ayudas, se me hace que podemos regresar en el tiempo y todo se puede arreglar. Stark les manda la goma y no se puede, es imposible, están locos. Dice, Quantum Science no funciona así, o sea, hay un montón de cosas que no están considerando y tú no sabes nada, ¿no? Si quieren pueden quedarse a comer, Pepper ya hizo de comer. Si no hablan de trabajo, los invitamos a si almorzar. No, pues, lléguenle, ¿no? Si no, a la goma. Y sí, pues le llegan, ¿no? Bueno. Van con lo otro cerebro que les quedaba. Banner. ¿Qué? ¿Pueden cambio de banner? Yep. Ahora es el Hulk tatemudo. Sí, Smart Hulk. Hulk ya te pasó de Hulk Smash a Hulk Smart, ¿no? Exacto, ahora ya Hulk es como más o menos lo conocemos. Sí, o sea, es un Hulk más es el cuerpo de Hulk y la mente de Banner. Que aquí me gustó y hubo muchas críticas porque decían que el Hulk de esta película, cuando salen las imágenes, se veía más como Mark Ruffalo. O sea, se veía el motion capture, se veía más como él. Y menos como Hulk. Y tienen razón, porque es una cosa intermedia. O sea, es el equilibrio. Y es que, ¿qué crees? Hulk aprendió en esos 5 años equilibrio. Aprendió a que, o sea, en lugar de tratar a... O sea, Banner aprendió que en lugar de que Hulk fuera una enfermedad, fuera parte de él. Y lo aceptó y lo abrazó. Y entonces, ahora somos uno, ¿no? Yay. ¿Y es una celebridad? Ah, sí, todo el mundo se toma fotos con él acá, ¿no? Nadie conoce a Ant-Man, por supuesto. Sí, ¿no? Muy buen momento ese. Padrísimo. Sí, sí, sí. La forma como reclutan a Clint, o sea, porque Natasha lo va a buscar. Curioso que es también un callback al primer... La primera vez que se nos pone loco... Bueno, cuando van a buscar, de hecho, a Natasha, ¿no? No, yo me voy más atrás. Cuando Natasha va a buscar a Banner. En la primera película de Avengers, ¿te acuerdas? Aquí Natasha tiene que ir a buscar ahora a su amigo, ¿no? Y pues también ese callback, cuando la primera vez que en los cómics se nos puso locos y después ya no quiso ser Hawkeye y fue Ronin, igual. También es verdad, buen punto, ¿eh? Aquí pues hace Ronin. Que lo vemos ahí matando yakuzas. Ya fue a fregarse narcos, ahora son yakuzas, ¿no? Y ahí es donde nos da su raciocinio de, pues ustedes sobrevivieron y no quiero que estén vivos, deben morir. Oye, por cierto, sí son, yo creo que las escenas en el universo fílmico de Marvel más sangrientas. Sí, definitivo, sí. Porque lo vemos matando gente a sangre fría. Literal. Muy sangre fría. Sí. pero le dan esperanza, así que también se une al proyecto. Y Banner pues les dice, o sea, sí, pero pues no es mi expertise, pero pues vamos a intentar, ¿no? Sí, o sea, sí soy científico, pero saben que lo mío es la biología, no la física, ¿verdad? Así no, we don't do science the same, ¿no? Pero como, así de, no tenemos de otra, pues ya, ¿qué? Ya pues les entra en Hulk Smart. Con razón tenía que haberse muerto Suri. Sí, porque si no, Suri era más lista que él. Ya no sabía, hasta durante tanto Black Panther como Avengers Infinity War nos habían demostrado, Suri es más lista. Por supuesto que tenía que estar muerta, si no, ¿cómo? Sí, efectivamente. La película se acababa rápido. Hacen una prueba de concepto con el pobre de Ant-Man. Lo mandan mucho a... Según ellos lo mandan a través del tiempo. Not really, hacen que el tiempo pase por él. Y entonces sale como chamaco, como anciano, como muy bebé. Cuando lo regresan dice, chicos, alguien se hizo en mi pipí en mi pantalón. Y no sé si fue Baby Me o Old Man Me, ¿no? O Me. Con todo se da el tiempo de tener sus momentos de humor. Que son menos que en otras películas, evidentemente. Aquí el tono, los rusos lo entendieron bien. Tenía que ser un tono más serio, más... Más épico. Más épico y más de survival, ¿no? Como desesperado, no hay otra. Pero se dan el tiempo para tener sus buenos momentos de humor. Eso está bastante bien. En esos momentos, Tony... le sembraron la duda. Vamos a ser honestos. Le sembraron la duda de ver qué onda. Y se puso a hacer science, ¿no? Porque Nicholas Stark... El que sí es físico. Ajá, exactamente. Porque, ¿cuánto volviste experto en física? Last night, ¿no? Y se pone a hacer ciencia. Lástima que no tenía Reed Richards que le pudiera ayudar. Porque claro, en ese tiempo no teníamos los derechos. Ahora tal vez sí, pero en fin. Anyway, con una simulación resuelve el problema de cómo hacer que el tiempo no pase a través de ti, sino tú a través del tiempo. ¿Y qué es lo que hace Stark? ¡Gadgets! Porque eso es lo que hace Stark. ¿Sí? ¡Son gadgets! Básicamente es un GPS cuántico. Sí, exactamente. Y dice, ok, así es como le podemos hacer, pero ahora tenemos que hacer bien el plan. ¿El objetivo cuál es? O sea, ya tenemos un objetivo en la película, ¿no? Hasta aquí teníamos un objetivo. Sí, ir a recuperar las gemas. Ajá, digamos que el objetivo lo teníamos desde un principio. Era recuperar las gemas que estaban en nuestro tiempo, en un tiempo presente. Pero como no se iba a poder porque ya habían sido destruidas, next best thing. Entonces debe haber más gemas en otro lado del tiempo. Así que, y discuten mucho eso de, pero pues cambiar el tiempo no es como volver al futuro. Sí, volver al futuro es full of bullshit y no sé qué, ¿no? El raciocinio es muy simple. Si tu intención de viajar en el tiempo es cambiar tu presente, no se puede hacer. No. Porque en el momento en el que lo haces, tú te mueres. Sí. Lo que tienes que hacer es traer elementos de ese pasado a tu presente y de ahí seguir con el tiempo normal. Ok. Sí, básicamente. Ese es el resumen. Básicamente así es como funcionó. Así que, pues, desarrollan un plan. Y se ponen a pensar y quien les da el tip. Bueno, empiezan a ver ¿dónde estaban las gemas en el pasado? Ah, pues ya se empezaron a ver. Ah, para esto fueron a reclutar a lo que faltaba. A Thor. A Nueva Asgard. Nueva Asgard, dije Asgardia. Ah, mira. Resulta que se abrieron más asgardianos. Sí, la mitad. No sé de dónde estaban, porque se estudió esa nave, pero ok. Se supone. Después lo explicaron. Se supone que no mataron a todos, los capturaron. Así que sobrevivieron algunos. Entre ellos Valkyrie. ¡Valkyrie! Andaba por ahí haciendo la de pescadora. Sí. Vivían, por lo que entiendo, en Noruega. Claro que tenían que ir a Noruega. O Dinamarca, tal vez. Y quien los va a buscar es Hulk. Hulk y Rocket. Que por eso ya, no sé, el mundo ya era tan normal. De que, mira, está el mapache. Sí, es mapache. Sí, de X. ¿No se sorprende ver a Hulk ni al mapache yendo por Thor? No, ya es normal. Van a buscar a Thor. Valkyrie les dice, pues sí está aquí, pero no sé si les vaya a ayudar. Porque pues, de repente nada más baja aquí a la villa por sus, digamos, provisiones. Pura chela. Pura cerveza. Y vaya que le entró la chela. Eso no esperaba ver. Digo, sí da risa las bromas que hacen de que Thor pues está chonchito. Está gordo. Pero es triste. Pues sí, porque vivió en depresión. En la depresión y con el estrés postraumático de todo. O sea, de que también por su culpa fue el último culpable del por qué el mundo está así. Porque no apuntó a la cabeza. Y varias veces lo dice durante la conversación que tiene Banner con Thor de, pues sí, fue mi bronca, ¿no? Por cierto, nos enteramos que Korg y Mix estaban vivos. Y jugaban videojuegos y estaban ahí con Thor. Por supuesto que Thor iba a acabar muy mal. Si sus únicos amigos en realidad eran Korg y Mix. Y sí, Mix not dead. Mix not dead. Ok. Convencen a Thor. De, mira. Es la última oportunidad. Es lo último que vamos a hacer. Pues bueno. Bueno. Bambi los reinos. Así que pues se ponen a desarrollar el plan. Y quien les da después de que se ponen a ver. De a ver, ¿dónde estaban las gemas? ¿No? Ah, pues aquí, en tal momento en el tiempo, esta estaba. La teníamos. El cetro lo tenía Loki y estaba en ese momento. Ah, y también ahí estaba el Tesseract. Y también el Éter, por ejemplo, el Éter, pues lo, en algún momento poseyó a Jane, que Jane yo andaba con ella y no sé qué. Es que Thor quería. Thor quería. ¿Sabes qué era lo que necesitaba Thor? ¿Mm? Ir a las sesiones del Cap. Buen punto. Porque de veras, el pobre de Thor. O sea, él sí necesitaba ir a terapia, ¿eh? Sí. Pero pues bueno, así es la vida. Y pues bueno, ya estamos con el plan, ahora sí, ¿no? Algo que hay que mencionar, y donde nos tenemos que empezar a preocupar, por cierto, Stark, una conversación que tiene ahí con el Cap de, miren, sí les voy a ayudar, pero mis prioridades son las siguientes. Si podemos ayudar a todos, perfecto, qué lindo, qué bonito, voy a hacer todo lo posible para ello. Pero si significa resetear el asunto y perder lo que tengo ahorita, se me van al demonio, ¿eh? Es que es cierto, o sea, él tenía las motivaciones adecuadas para que no fuera un reboot total, honestamente. Qué curioso, ¿no? Que en realidad Stark es el que sí haya pues superado lo que pasó. Los demás no. Él sí siguió adelante, tal cual, construyó una vida. Porque él ya sabía lo que era vivir una experiencia traumática. No exactamente igual, pero pues, literalmente vio pasar su vida en sus ojos cuando... Lo de los Chitauri, la bomba atómica, bla, bla, bla, bla, bla. Desde ahí andaba mal el pobre Stark. Más todo lo que pasó después con Ultron, más lo que pasó después con Thanos. Okay. Entonces, sí, estaba mal. Pues órale, ok. Entonces, se deciden que el plan es traerse las gemas desde el pasado. Ahora, Nat hace una excelente observación. Hay un momento en el tiempo en el que había 3 gemas de ellas en Nueva York. 3 estaban en el mismo momento en Nueva York. Así que se dividen en 3 equipos. Sí, ok, es cierto que dijo eso, pero ¿cuáles eran? Las gemas que estaban era el Tesseract. Era el Tesseract, sí. El cetro de Loki. Ay, el cetro tenía otra, es cierto, ya, sorry. Y obviamente la gema del tiempo. La gema del tiempo, que asumían que estaba con el Doctor Strange en ese momento. Entonces, había esas 3 en un momento del tiempo. Ahí, a esa misión, van a ir el Cap, sí. Va a ir Ant-Man, sí. Y va a ir Iron Man, sí. ¿No? Ellos 3. Luego está la otra gema, o sea, como que aquí el equipo se tiene que separar, ¿no? La otra gema es el éter que quedamos que lo tenía Natalie Portman, bueno, Jane Foster, pues lo había poseído, ¿no? Básicamente. Y eso ocurría pues, en Asgard. En Asgard. Entonces, en Asgard, a ese pasado, tenía que ir Thor y Rocket. ¡Y la liebre! Así de, ok, está ay, bien. A ver quién. Thor tenía especial, digo, era lógico que mandaran a Thor, entonces Asgard, entonces... Sabía moverse por ahí. Exacto. Después está otra gema, la gema de la gema del poder, no recuerdo. Sí, ¿no? Sí. Que esa, Nebula recordaba dónde la habían obtenido, los guardianes la tenían. Sí, más bien la iba a recoger Star-Lord apenas. Exactamente. Cuando empieza la película de Guardianes de la Galaxia, de hecho. Entonces, ahí van Nebula y... No, sí, van Nebula y War Machine. Nebula y War Machine, efectivamente. Y a la última gema es donde, de hecho, durante mucho tiempo en la película los dejamos de ver. La última gema era la gema del alma. Y a esa van... Una pareja que dices, ah, esto no va a poder acabar bien. Y no acaba bien. Y no acaba bien. Va Natasha y Clint a Vormir. Exactamente. Entonces, todo eso en el pasado, exactamente en el mismo tiempo. Ahora, cuando por fin se ponen los trajes cuánticos y hacen pruebas y todo y salen. Lo primero que vemos es Nueva York en el 2012. Es decir, la primera película de Avengers. Y es exactamente los momentos en los que está llevándose a cabo la invasión Chitauri. De hecho, aparecen nuevamente las escenas en las que vemos por primera vez al equipo de Avengers juntos. ¡Ay, qué bonito! Pero ahora, con la variante de que ahora están ahí el Cap del futuro, Iron Man del futuro y Hulk del futuro, que ahora ya es Hulk listo, ¿no? Y Ant-Man, efectivamente. Que pues él, ahí anda. Exactamente. No sé, tratan de no cambiar las cosas porque, pues, ya sabemos, time travel. De hecho, el Cap lo vemos vestido con su uniforme del Cap de aquel tiempo, ¿no? Antiguito. Que hasta Stark se burla de él de cómo se le ve el trasero. Sí, no se te ven nalgas, Steve. Sí, sí. Claro que sí, déjame. Hulk, pues, Hulk se ve a sí mismo destrozando y siendo Hulk. Dice, ay, bueno, haré lo mismo, ¿no? Sí, se ve muy gratuito, pero ya que pues, tiene que hacer un poco de Hulk Smash, pero sin ganas. Y nomás así de, ah. Se ve bastante awkward la escena. Sí, sí, la verdad. Está bonita. Y como que la misión ahí era recuperar el Tesseract y recuperar el cetro. O sea, era una cosa por partida doble. Quien se va a recuperar el cetro era el Cap. Y el que recupera el Tesseract es Iron Man. ¿No? Iron Man y Ant-Man. Y Ant-Man, efectivamente. Quien va por la gema del tiempo, pues es este Banner, porque él sabía dónde estaba. O sea, sabía la localización del Sanctum Sanctorum. Exactamente. Todo lo que sucede en Nueva York en esas secuencias me gustó mucho. Se me hizo muy, muy bien manejado. El maquillaje que hicieron se veía muy bien, porque se veía el Cap de aquel tiempo. Había escenas donde veíamos a Iron Man de aquel tiempo, a Natasha, todos. Y vemos algunas secuencias de que yo creo que deliberadamente buscaron de momentos en los cuales no vimos en las películas, sino que después darle ciertas explicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en la película de Avengers Loki termina atrapado por ellos, pero nada más lo vemos cuando se les queda viendo que Clint le está apuntando con un arco y todos Avengers apuntándole, sí, ¿no? Cuando pide el trago. Exactamente. Ahí se acaba para nosotros, ¿no? Acá lo que vemos es qué es lo que pasó después. Llegó S.H.I.E.L.D. aparentemente a recuperar tanto el Tesseract como el cetro. De hecho, el agente Sidwell, ¿no? Mm. Y Rumlow. Ajá. En algún momento, Cap, para recuperar el cetro, se hace pasar por él mismo. Se mete en un elevador. Dije, ok, aquí esto creo que ya lo he visto. Con Rumlow otra vez. Sí, pero no se podía tranquear como en la escena del elevador en Winter Soldier. De hecho, hace todo lo mismito. Sí, lo mismo, casi los mismos diálogos, no sé. Es. Y le dice, no, pero yo me voy a llevar el cetro porque pues órdenes de arriba. No, a ver, déjeme revisar. No se preocupe, agente Sidwell. Hail Hydra. Ay, eso es todo. Ok. Muy bonito momento. Funciona porque vimos Winter Soldier, si no, no hubiera funcionado de nada. Claro, ¿no? Claro. Efectivamente. Después, Banner va a buscar al Doctor Strange. No existía el Doctor Strange. Dicen, a quien se encuentra es al Ancient One. Tilda Swinton. Ajá, exactamente. Que estaba defendiendo su casa de los Chitauri. Sí, ¿no? Sáquense de aquí, moscas inmundas. Y así de, oiga, vengo por Doctor Strange. No, mira, el Doctor Strange todavía no existe. Te adelantaste 5 años, ¿eh? Así de, dice, ahorita está operando por otros lados, pero pues, ¿para qué te puedo ayudar, hijo? No, pues necesito eso. No. Ah, entonces no te puedo ayudar. Ok, llégale. Y le saca el fantasma de Banner, ¿no? O sea, deja a Hulk. Proyección astral. Exactamente. Y es bueno, esa interacción me gustó porque ¿cuándo te hubieras imaginado a Hulk, a Banner, hablando con Tilda Swinton, con la Ancient One, ¿no? Y ahí entran en un debate de, les dicen, esto tu gema para ayudar en realidad. Dice, no, pero si tú te la llevas, dice, mira, menso. Le dibuja una línea. Este es el tiempo. Si las gemas son como que la cosa que mantiene cohesión en una realidad. Si te la llevas, lo que vas a crear es diverger la realidad. Entonces va a haber bronca. No te la puedo dar. Sí, o sea, si te doy la gema y ya no me la regresas. Ya valió. Entonces se crea una línea. A tu realidad te resuelve la bronca. Pero la mía no. Aparte es un bonito esquema para que el público entendamos. Yo también me quedé de, ah, gracias, Tilda Swinton. No necesitábamos. Gracias, Dr. Brown. Y Banner le dice, no, espérate, no hay bronca, para ti puede ser automático, me la prestas tantito, regresamos en el tiempo y te la doy exactamente en el momento que no la necesitabas. Todos felices. Es como si nada más me hubieras prestado un segundito. Ajá, no pasaba nada. Y no, estás loco. Y dije, ¿para qué el menso de Strange se la dio a Thanos? Dice, un momento. ¿Se la dio a Thanos? Ahora, ¿por qué la Ancient One sabía de todo esto? Ah, pues porque tiene la gema del tiempo y místico espiral y todo, ¿no? Pero ¿por qué no sabía de tanto tiempo después? Porque se muere. Sí. Y ella misma lo dice en la película de Doctor Strange. Después de ella siempre intentó ver el futuro después de cierto tiempo, el día de su muerte, pero nunca podía. Por eso es que ya lo demás ya no supo qué onda. Por eso se sorprende cuando le dicen que Strange le dio la gema a Thanos. Entonces, dice, bueno, no sé, tal vez cometió un gran error o sabe lo que está haciendo, entonces pues ahí te va, llévate el ojo del Yamamoto, ¿no? ¡Órale, eso es todo! Por cierto, hay un... no sé si fue a propósito o no, pero fue un muy bonito detalle de que la Ancient One le saca la proyección astral a Banner, aquí lo vemos como Banner, o sea, y es Mark Ruffalo. Hay una película con Reese Witherspoon que se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Es una comedia romántica con Mark Ruffalo y Reese Witherspoon, en el cual ella está muerta. Ella está muerta y y Mark Ruffalo renta el departamento de ella, en teoría, donde aparentemente estaba muerta. Y ella tiene como fantasma. Y esa película, esa comedia romántica, acaba cuando resulta que siempre no estaba muerta. Su conciencia se había proyectado, pero ella seguía viva en un hospital, o sea, estaba en coma. Y donde termina la película es en el techo de un departamento en Nueva York con jardincitos, y los ves a los dos felices. Ahora aquí lo vemos de fantasma en el techo de un Nueva York. No sé si fue a propósito o no, pero dije, esto me suena que lo he visto, pero al revés. Por cierto, no sé si te llamó la atención que la proyección astral de Banner es Banner, no Hulk. Ajá, exacto. Interesante, O sea, sí se aceptó, pero tantito. Entonces, así obtienen esa. El Cap obtiene la otra, haciéndose pasar por agente de Hydra. Se enfrenta a él mismo. Porque hay una bronca. Stark y Lang la riegan. Y gachamente. Tienen ahí un plan para hacerse del Tesseract. No les sale, terminan perdiéndolo. Loki toma el Tesseract y se larga. Y entonces dicen, ya no hay Tesseract en este momento del tiempo. Ya no podemos ir por más, ya valió. Es de ahí deriva una confrontación del Cap contra el Cap. Gana el Cap. De hecho. Estuvo linda. Estuvo padre ver. Me gustó. Muy comic book, la verdad. Totalmente, estuvo bien pachón. Pero entonces, digamos que en el debriefing de la misión, el Lang se pone loco de, a ver, idiotas, infelices, mugrosos, patanes. Largamos, ya valió, ya no podemos hacer nada, Thanos ganó, ustedes se van a morir, yo me voy a morir, muéranse todos. Y es que había un problema, o sea, para poder viajar en el reino cuántico y viajar en el tiempo necesitaban partículas PIM. Que ya no tenían, o sea, había un stock limitado. Y tenían efectivamente para cada quien uno de ida y uno de vuelta y se fregó. Entonces, como ya no lo tenían, ahí sí está un poco el estrecho de cómo está bien exactamente todo eso, pero en fin. De que Stark y el Cap empiezan a platicar. De, a ver, hay una opción, sí, podemos hacerla así. En 1970, va. Un momento, ¿de dónde sacaron esa información? Bueno, se la contó el papá de Stark a Stark. Tal vez. Es la forma en la que se me ocurre. Bueno, también está el tema de Civil War, ¿te acuerdas? De lo sabías Stark, digo, lo sabías George Rogers, lo sabías. También. Entonces yo creo que él también había estudiado ya las misiones. Es algo que no se explica mucho. Tampoco es como que importe. Pero pues, ok. Se van a 1970 a conseguir dos cosas, Tesseract y más partículas PIM. A la base es a donde termina siendo una computadora Armin sola. De hecho, Stark se infiltra ahí y ve a su papá. Ve a su papá. A Howard Stark. Y platica con él. Hay un momento muy padre, ahí de padre e hijo. Sin que sepa el padre. Porque decía Howard, es que está a punto de nacer mi hijo. Y estoy nervioso, dice, tú tienes una hija. Porque platicaron, como que hicieron un buen bonding, ¿no? Se hizo de una identidad, Howard Potts. Howard Potts, el buen Stark, sí. En fin. Y le dice, tú ya tienes una hija, ¿cómo fue? ¿Estabas preparado para eso? No, dice, he estado aprendiendo... A la marcha. Y el Howard se va de, qué agradable sujeto. Se va en su limusina, conducida por su mayordomo llamado... ¡Jarvis! Y si es Paul Bettany. Es Paul Bettany. Machón. O sea que sí, Stark genuinamente es un nostálgico. Sí. Sí, ahora que lo voy pensando así, sí, es cierto. Lo que Stark se robó fueron partículas... fue el Tesseract. Necesitaban más partículas PIM. Casualmente, en el mismo lugar estaba... Kang Pym. Desarrollando su investigación. Ahí el Cap hace algunas maniobras para robarse unas cuantas partículas extra. Total, no las va a extrañar, que puede pasar. Y hay un momento muy, muy feíto, pero muy bonito, donde... Para evitar que lo agarren. Sí, por meterse en una instalación de S.H.I.E.L.D. Se mete a una oficina. A la oficina de la directora Carter. Y ve a Peggy mayor. O sea, no exactamente de la edad que la dejó. Evidentemente, unos 30 años más grande. Pero todavía se ve como Peggy. Yo sí sentí feo por el pobre Steve. Decide a Steve. Sí, sí fue. Para los dos fue algo muy emocional ver a su antiguo amor y a su papá, ¿no? Sí. Wow. También ahí tenemos el bonito cameo de Stan Lee. Sí, diciéndole a los militares que se vayan al demonio porque Stan Lee era hippie. Más o menos era el asunto. Sí, de amor y paz, Cretinos. Cretinos. ¿Eh? Y por cierto, fue también un D-Age digital de Stan Lee, que se veía muy parecido al Stan Lee de ese tiempo. Sí, hay muchas fotos. ¿Han visto fotos de aquel tiempo? Hay una donde está encuerado, con un, nada más le cubren unos dibujos. Sí, de hecho. Como que se sentía como Hugh Hefner o algo así. De hecho, sí. Así, es ese mismo cabello, todavía sin canas, mucho más joven. La verdad, les quedó muy bien el efecto. Fue el último cameo que alcanzó a grabar el buen Stan Lee. Así es esto. Así pasa. Entonces ya tienen dos de las gemas más partículas para repartir. No, ya tienen tres. Tres gemas más partículas para repartir. Sin embargo, queda el asunto de que Loki se largó con el Tesseract. Ajá, eso ahí. Eso guárdenlo para la serie de Loki. Muy seguramente por ahí va. Porque hay un Loki que se escapó con las gemas del Tesseract. Uh-huh. Con el Tesseract, más bien se escapó a algún lado, quién sabe dónde. Uh-huh. En fin. Después, mientras tanto, en donde sea que estaba Quill yendo por la gema del poder. Morgat. Algo así. La consiguen, tanto War Machine como Nebula la consiguen. Pero hay un pequeño problema. Nebula funciona, por lo que vamos entendiendo, a través de una red. Una red neural. Uh-huh. Que esa red, pues en ese momento del tiempo había dos nébulas. Y dos usuarios. Entonces, como que la nébula del pasado, la nébula que todavía es maligna. 2014, por cierto. Le llegan, pues, imágenes de la nébula pachona. Y entonces Thanos se entera de absolutamente todo. Ajá. Sale Thanos, el Thanos del 2014, cuando estaba juntando de las gemas. De hecho, estaba vivo Ebony Maw, todos. Sí. Y Thanos se entera de todo. De todo. De que sí, al final sí logró su objetivo. Pero uno, lo matan, y dos, pues se entera de que hay un equipo de personas que están tratando de deshacer lo que él hizo. Y que medio los conoce y dice, ah, Avengers. Claro, porque para ese momento ya había pasado lo de la invasión Chitauri. Ah, y uno de sus lacayos le dijo que la Tierra estaba protegida por unos defensores que son los Avengers, ¿no? Entonces ya los ubicaba. Entonces se explica un poco ese asunto. Es un Thanos, evidentemente, unos años más joven, que es en el 2014, que es el año en que salió Guardians of the Galaxy, por cierto. Sí, sí. Y ahora, pues, manda a través de la otra nébula, sabe su plan y los espía. Entonces, hay un conflicto ahí. Entonces, sí va a haber un enfrentamiento Avengers-Thanos, pero no el Thanos que pensábamos. Roddy puede llegarle sin tanta bronca, se regresa al tiempo. Pero Nébula, la nébula pachona, no. Es capturada, llevada a la nave de Thanos. Y la nébula maligna se hace pasar por la nébula pachona y regresa a nuestro tiempo. Exactamente en el mismo momento, ¿no? ¡Qué bronca, ¿no? Sí. Ahora, eso ya tenemos ahí cuatro gemas. ¿Cinco? Sí. Gema del poder, las tres. Ah, sí, cuatro. Cuatro, gemas. Efectivamente. En Asgard. Mientras tanto, en Asgard, en el 2013, durante Thor The Dark World. Que resulta que Jim Foster estaba poseída por el éter, uh-huh. La gema de la realidad. No me acordaba de eso. ¿Te cae que de eso iba esa película? Sí, sí, okay. Sí fue. Y Thor gordito, porque es Fator. Pues tienen que... le pide la liebre, Rocket, de oye, pues guíanos a través de esto. Mira, ya tengo... Y bien que por ahí andaba Jane. Entonces la liebre le dice sí a Thor. Sí sale, es Natalie Portman. Es Natalie Portman. Y la liebre dice, mira, aquí está el plan. Tú vas, la distraes. Cuando no esté viendo, yo la pico con esto y le saco el éter. Es un plan, supongo. Y para eso Thor se friquea. Se friquea también porque ve a su mamá. Sí. Ah, no manches, eso sí estuvo feo. La mamá, la que en realidad nunca tuvo tiempo de llorar. Es verdad. Ni en la película de Taika Waititi lo hizo. Así que aquí le dan ese cierre también, ¿no? Honestamente, wow. De hecho, sí se encuentra con su mamá y su mamá dice, ay, no te ha tratado bien el tiempo, ¿no? No, yo soy... Soy de este tiempo, así de... A ver, hijo, me crearon brujas. Me la sé. Entonces el pobre Thor dice, sí, soy del futuro, ¿no? Ese soy, mamá. Pobrecito Thor. Y tiene ese momento de encuentro con su madre, de llorar su pasado. Un momento muy emocional con su mamá también. Su mamá, cuando ya se tienen que ir, le dice, tengo que decirte algo del futuro. Le dice, no. Dice, no me interesa, no es mi asunto, ¿no? Viniste a salvar tu futuro, no el mío. Sí, hubieras dejado una nota, no aprendiste nada de Marty McFly, pero bueno. Unas runas por ahí, algo. Pero antes de irse, agarra un souvenir. Ah, bueno, obviamente Rocket logra picar a Natalie Portman y lo corretean, llega ahí. Sí, por cierto. saluda a la reina Friga de, ¿qué onda, reina, no? Así de, ah, ¿qué onda? ¿Qué onda, liebre? De hecho, los guardias asgardianos lo perseguían también. Le dicen liebre. Sí, de, miren, agarren a esa liebre. Porque llega corriendo a cuatro patas. Y luego no quieren que le digan mapache. Entonces lleva un recuerdo de su tiempo. Sí, manda a llamar a... A Mjolnir. A Mjolnir. Dices, ah, ok, cool. Ok, qué pachón. ¿Y para qué quieres el Mjolnir si ya tienes a Stormbreaker? Para más placer. Poco no. Sí, o sea, si ya tengo un martillo, tengo un hacha terrible, ahora tengo un martillo terrible, soy doble nice, doblemente terrible. Exacto. Pues sí, es un excelente plan. Es que sí, a ver, si con mi hachita terrible, si le di guerra a Thanos, lo pude matar. Imagínate lo que puedo hacer con mi hacha terrible más martillo terrible. Estoy bien terrible, ¿no? No, Thanos ya valió. Así que, no, se lo lleva. Dije, bien, entonces vamos a verlo con las dos cosas. Ah, todo bien. Cinco gemas. Bien. Falta la sexta. Bormir, la más difícil, de hecho. La gema del alma. Los recibe, obviamente, Red Skull, a Natasha y a Clint. Les da el mismo speech de que, pues, si quieren la gema, tienen que dar un alma. Ahí, fíjate que, en términos de guión, decían que tenían que dar, o sea, un alma por un alma, como lo hizo Thanos, pero era que algo que amaran, tenían que renunciar, sí, a algo que amaran. Exacto. Así que, pues, no era necesariamente lo que más amaran en el mundo, ¿no? Técnicamente sí. Pero entonces me estás diciendo que lo que más amaba en el mundo a Natasha era Clint y Clint a Natasha. En ese momento sí. Ok, lo que había. ¿Quién le quedaba a Clint? Ah, buen punto. ¿Quién es Stand corrected. ¿Quiénes son los amigos más antiguos de ahí? ¿Se conocen desde? Desde Budapest. Y ahí su bonito callback, eso también dice, ah, estamos muy lejos de Budapest, ¿no? En ese momento sí, lo que más amaban en ese instante del tiempo eran el uno al otro. Y no era un amor romántico, para nada, es un amor de bros, por su pollo. Sí, de hermanos de guerra, y es lo que es, he leído de sí, crónicas de soldados, o sea, cuando están al frente de la batalla. Duro, sí, se forma un bonding. Sí, o sea, es un bonding que no se puede explicar de ninguna otra forma, ¿no? Y nunca se acaba. Así que sí, en ese instante sí lo eran. Y entonces, literalmente se pelean para ver quién se mata. O sea, yo me voy a matar. No tengo todo el día. Alguien que se mate, maldito. Alguien que se mate o no, ya me tengo que ir, ¿no? O sea, tengo que estar brooding por allá un rato más. Que por otro lado, si se quieren quedar, no hay bronca. Tampoco es como que mi vida esté tan llena de cosas. Sí, no quieren platicar un rato antes de que usted se mate, no sé. ¿Cómo está la Tierra? Sigue la Tierra, ¿verdad? Supongo. Sí, supongo, ¿no? Ah, se acaban aventando los dos al precipicio, uno detrás del otro. Y al final quien da su vida es Natasha. ¿Y qué crees? Se muere, se murió como el Dodo, se murió Black Widow. Ya, acabó. Fue la primera Avenger original que se murió. Segunda vez que casi chillo. Decide, no manches, sí se murió. Sí, como el Dodo. Igualito que esta Gamora. Sí. Gamora, también. La Gamora... que conocimos y amamos, está muerta. Sí, como el Dodo. No más Gamora. Guay es Gamora. Ya no hay. Pues no. Guay es Natasha. Pues ya, dio su vida. Y vemos exactamente la misma secuencia, casi, frame by frame, de Clint despertando en ese laguito... Charco. En ese charco del terror. Casi son los mismos frames. O sea, yo creo que si lo pusiéramos en comparación sería lo mismo. Y despertando y teniendo la gema del alma en la mano. Cuando Thanos recupera esa gema, se va y es de, pues ya la hice, ¿no? Y aquí. Se ve con cierto alivio, pero tristeza. Clint está devastado. Claro, pues perdió a Nat. ¡Wow! Y si uno dice, ¿por qué Nat dio su vida? Porque no le quedaba más. Sí, tiene otros amigos, sí tiene otra familia, etcétera, etcétera. Pero Clint tenía más que perder. Clint tenía algo más que recuperar. Su familia. Natasha no. Y además, Natasha amaba a la familia de Clint. Aparte, pues era la tía Nat. Sí. Era, ya no hay más. Adiós. Aparte, cuando Red Skull les dice así de Natasha, son of Ivan. Digo, daughter of Ivan. Y Clint, son of Edith. Y dice, ya, dice, ya porque te dijo que el nombre de tu papá, ya le crees. Dice, es que ni yo conocía el nombre de mi papá. Huh. O sea, ni eso sabe Natasha, ni siquiera su pasado ya le es importante. Era hasta cierto punto lógico su muerte. Pues sí. Pero se murió una Avenger original y fue Natasha. Sí, la primera en morirse. Holy shit, ¿no? Ya desde ahí, buen instrumento de los rusos. De los rusos, perdón. Que, hey, así están las apuestas ahorita, ¿eh? Sí. Está de veras, vamos, en serio. Esto es de veras, hijo. This is real, son, ¿no? Yeah, ok, pues ya. Clint también regresa al presente. Ya regresaron todos, ahora sí, en teoría en el mismo momento. Incluso la nébula maligna de infiltrada. Sí, exactamente. Dicen, este Banner le dice, ¿dónde está Natasha? Y pues la respuesta es, no está. Hay un momento que tienen los Avengers originales más... más Ant-Man. Sí. Sorry. Donde lloran la muerte de Natasha. Sí, se dan su tiempo para eso todavía, ¿eh? Lo cual está muy bien. O sea, sí nos hace falta algo así. También para el público. Por eso la película dura lo que dura, ¿eh? Porque sí, son 3 horas, sí. No de gratis. Sí. Entonces, pues viene ahora sí el plan de, ok, ya tenemos las gemas. Hay que hacer uso de ellas. Stark arma un guantecito. Acá hay hechizo. O sea, tipo Iron Man, pero guantelete infinito. Uh-huh. Y era, pues ahora, a ver quién. ¿Quién va a ser el bueno, ¿no? Originalmente pensaba que Thor iba... O sea, Thor iba a ser el que se pusiera el guante y era de chasquear los dedos y jim. Pero dice Thor, pero que no ven, yo lo voy a hacer porque saben que estoy lleno en este momento, ¿no? ¿De qué es? ¿De grasa, no? No, de rayos y truenos, pues, y furia y depresión. Y dice, además saben the strongest Avenger. Not really. Ok, entonces llega el verdadero strongest Avenger. Hulk. Sí, o sea, Carol no estaba, tenía que ser Hulk. Así que... bueno, sí dijimos que Carol se fue a corregir, a enmendar en tuertos en el espacio, ¿no? Sí, o sea, fue a hacer la de policía, básicamente. Total, no es Green Lantern, ¿no? Yo te iba a decir así como que, oye, si algo me sonó que los Green Lantern no existen aquí, ¿verdad? Claro que sí. No. Bueno, pues Hulk se pone el guante y de veras le duele, ¿eh? Sí, porque sí, y hay, aparte hay una cosa, el guantelete, cuando Thanos se lo pone por primera vez, sí vemos que... Que la sufre. Que la sufre, pero no tanto, por una razón. ¿Quién hizo el guantelete del infinito? Sí, el Peter Dinklage. ¿No? Peter Dinklage. Sí, ¿cómo se llama? Fafnir, Formir. Fafnir es un dragón. Ah, sí, ¿cómo se llama este? Peter Dinklage. Etrig. Ah, ok, gracias. Sí. Decide. Bueno, total, el enano más grande del mundo, del universo, le hace eso ese guantelete que él lo dijo, capaz de manejar la energía de las gemas. Aquí Stark hizo un guante. Con fierros. Sí, es nanotecnología. ¿En qué? casi. Pero sí, es nanotecnología y ña. Pero no deja de ser un guante de fierros. Sí, no es de metal uru ni nada. Ajá, exacto. Nos vamos a fundir al mío. No, vete al diablo, ¿no? Ah, sí, tú luego. Tengo que regresar, ¿no? Bueno, tú achatás, pero si bien. No, esa es la que sí mata a Thanos, hasta crees. Bueno, a ver, fúndela. Aparte, no puedes. Ah, bueno, sí. Necesitas el calor de una estrella. A ver, órale, Stark. Oye, si fundemos tus fierros. Ok, adelante, inténtalo. Ok, solo tienes que decir no. Está bien. No me tienes que hacer sentir mal. Así que hacen su guantelete que es ajustable, así, pues, para que pueda la manota de Hulk. Si no, ¿cómo? Sí. ¿Y qué crees? ¡Funciona! ¡Funciona! Hulk hace su chasquido. Su snap. ¿Y sí? La evidencia es que llegan más pajaritos ahí al complejo Avenger. Y le habla por teléfono a la esposa de Clint a Clint. Mira, dice, Clint, ¿qué onda, no? ¿Dónde estás, mi vida? Aquí ando. Y otro casi rompiendo en llanto, no manches. Buena actuación también de Jeremy, sí, Renner. No, sí, rifado, ¿eh? Entonces todo iba bien, todo iba pachón, salvo por el asunto que era la nébula maligna. Necesitábamos ese plot twist porque si no, pues ya ganamos, ¿no? Ya la hicimos. Claro, claro. Así que como la nébula maligna le envió un WhatsApp a Thanos, a decirle... Acá están, padre, ¿no? Órale, ahí voy. Se las trae con tecnología cuántica. Se los trae desde el 2014 al 2019. Se trae a la nave de Thanos. Sí. Con todo y todo. La nave está aquí en la Tierra. Y cuando todos piensan de que, no, hombre, ya ganamos, Thanos lanza un último ataque contra el complejo Avenger. Lo destruye. Lo destruye, se hace popó. Y dije, yo, al primero que le dan es a Scotland, dije, ya se murió Scotland. Ya se nos fue. Ya valió cacahuate. Ya pachurraron a la hormiga. Alguien ya la pisó. ¿Y no? ¿La libró? La libró, yo creo que porque se hizo chiquito rápidamente. Todo el mundo la libró. Stark, Banner. ¡Qué efectivo ataque, Thanos! Sí, no. Destruiste todo, menos a los Avengers. Menos a los que sí te podían dar guerra. Entonces, Thanos llega a hacer la de jamón, tal cual, y llega con la nébula maligna, lo recibe. Y en vez de Thanos de mancharse las manos, de él hacer las cosas, no, hija, ve tú y consígueme las gemas. Yo aquí esperaré. Ah, hay una escena ahí de... Como lo hice como por tantas películas, ¿no? ¿Qué te sorprende? Exacto. Eso es lo que hago. It's my thing. It's my thing. It's kind of my thing. I wait. Hay una escena de rescate donde Scott Lang tiene que rescatar tanto al mapache como a War Machine. Sí. Porque estaban en una parte del subsuelo, se estaba llenando de agua y pensaban que ya se iban a ahogar. Clint estaba por ahí, él es el que se encuentra el guantelete. Con el guante. Bueno, el guante. El guante abundante. Sí, es que eran las gemas del infinito, pero era el guante abundante, ¿no? Sí, no era el guantelete infinito, era el guante abundante. Para entender el guante abundante, leían Howard the Duck. De Chip Zdarsky. Santo Dios, en fin. Hay las gemas de la abundancia, ¿no? Sí, que son seis. Me acuerdo que es una gema del baile, una gema de la risa, una segunda gema del baile. Sí, exacto. No es broma, en serio existe el cómic, léanlo. Padrísimo, en fin. ¿Estábamos? Ah, sí. Y digamos que en la superficie quedan Stark, Cap y Thor. La Santísima Trinidad de Marvel. Y el shot es, vemos, sí, el Thor pues está gordito y ya parece más Volstagg que otra cosa, ¿no? Pero... se veía más Volstagg que Volstagg. Sí. Rayos, sí. Pero es de, bueno, pues... a darle. ¿Qué? Sí, ahí está Thanos. ¿Y qué estaba haciendo? Nada. Vamos a ir por él, ¿verdad? Sí. ¿Va a valer? Sabes que es una trampa, ¿verdad? Sí. Totalmente. Ok, esto lo quería saber, que estuviéramos en el mismo canal. ¡Vamos a darle! Y le dan. Y empieza la batalla. Y la verdad es que no parecen gran pieza para Thanos, ¿eh? O sea, al principio no. Thanos es demasiado fuerte, demasiado poderoso, resistente. Sin el guantelete, efectivamente. La verdad es que la batalla está muy bien hecha, muy bien coreografiada. No sé qué más decir de esa pelea, está increíble. Hay un momento en el que, Thanos despacha rapidísimo a Stark, despacha rapidísimo al Cap. Sí les dan batalla de repente, al Cap le destruye el escudo con su... trae una como espadota chistosa. Una espada doble, parecida a la de Mumra, por cierto. Ay, sí es cierto, se parece. Parecida, sí. No es aserrada, ajá, pero sí es de ese tipo, es doble. Y es doble y estaba perfectamente equilibrada como todo debe estar. Hasta hace un ataque estilo Mumra cuando le hace girar para defenderse, sí, de por ejemplo de los rayos en este caso de Stormbreaker. Ajá. En el caso de los Thundercats de la espada de augurio, sí, cierto, hace lo mismito. Yo me quedé de ok, alguien veía Thundercats de chiquito, ¿verdad? Eso, seguro. Okay. Están en esta pelea y el momento también fantástico es, sí, despacha a Thor, y a Thor llegó pues literal con las dos armas, ¿no? Con This and Troy, ¿no? ¡Ah, sí! Como este del Executioner, ¿no? Carl Urban, sí. Y ni con esas. No puede. De hecho, en un momento hasta Thanos le quita el hacha y, bueno, no les la quita, como no la puede tomar tampoco, pero le empuja la mano. Esa sí la puede tomar. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Porque ese no tiene el encantamiento de Odín. Ah, sí, cierto. De hecho, sí, se le está empujando hacia el pecho para matar a Thor. Por ahí había quedado Mjolnir. Y de repente alguien le avienta Mjolnir en la cabezota a Thanos. Decide. ¿Quién es la única otra persona en el universo digno de levantar al Mjolnir? ¡El Cap! ¡El fucking Captain America! Lo vemos agarrando el Mjolnir, dando de trancazos a Thanos. ¡Ah! Díganme que eso no salió en el tráiler. Espero que no. Porque si salió así... Voy a buscar los trailers, ¿eh? De veras que si salió eso sería uno de los peores errores de la vida, el crear un trailer, ¿eh? No manches, porque qué horror. No sé, pues sí me emocioné como chamaco, usted disculpe, pero... tengo corazón, no sé. Es algo que en los cómics se suele ver. Sí. Que hay otras personas dignas de levantar a Mjolnir. Pero es algo que no se había visto en las películas. Y ahí está el bonito callback a Age of Ultron, donde están jugando a ver a quién lo puede levantar. Y el Cap medio lo mueve, ¿no? Como que no, al final no quiso. Y por eso Thor se queda de, no, déjalo ahí. Y cuando por fin lo ve, y que de hecho Thor ve cómo le da batalla a este Cap a Thanos, se queda de, ah, sí, lo sabía, ¿no? Todos lo sabíamos, todos estábamos esperando eso. Ahora, ¿por qué antes no lo pudo haber levantado? Todavía no era digno, yo creo. A lo mejor no era digno. Después ya era digno. Eso sí. Sí, o sea, ser digno no es una circunstancia con la que nazcas, no, o que ganes automáticamente. Te tienes que volver digno, ¿no? Y también lo puedes perder en cualquier momento. Sí. Por cierto, el Cap lo vemos usando a Mjolnir como Dios, ¿no? O sea... sí, si se preguntan de cómo es que sabía usar a Mjolnir... ¡no sé! ¡Es un super soldado! ¡Y es Mjolnir! ¿Quién le importa? ¡Está genial la escena! No, le dispara rayos así. Y ¿sabes qué? Era bien necesario que pasara eso también en términos de poder, porque Stark le podía dar sus rayazos y tenías una nanotecnología y lo que tú quieras, claro, que te mandes. Thor tenía a Dis and Troy, ¿no? Para darle de trancazos a Thanos. Y el Cap, pues, vamos a ser honestos, es un dude con un escudo, o sea... Sí, es un super soldado humano. Pero es un dude con un escudo. Pues sí. Y así que tenían que darle algo con que sí le diera batalla a Thanos. ¿Y qué tal el Mjolnir? ¿Qué? Al que se le ocurrió... Gracias. Gracias. Digo, había visto en los cómics, sí, también, pero al que se le ocurrió tomar eso para hacer esta escena... ¡Wow! Que por cierto, no habíamos dicho que Stark le devuelve, le da otro escudo a Steve. Stark le da otro escudo a Steve. Sí, exacto. Ya, listo. Ahí sí es como pasó. Listo. Esto era el mismo escudo. ¿El mismo? Sí, porque ¿recuerdas que se lo botó en Civil War? ¡Ah, sí! Ya digo, se lo dejó pulidito acá. Le echó una manita de pintura también. Chañadito. Sí, porque tenía muchos rasguños de gato. Ajá, sí. Chala. Sí, literal. Ah, ok. Si sí, estaba dañado, este ya está limpio, ¿no? Sí, oye, pero me lo arañó, te chala. Ay, déjalo pulo entonces. No, te pulo tu cochinada, ¿no? No sé cómo lo puse para pulir Vibranium, pero bueno. Hey, es Iron Man, ¿no? Ah, es cierto. Y pues ya están en ese rollo. Thanos sigue ganando. Sí, Clint logra medio escaparse con el guante abundante. Sí. Lo detiene Gamora. Ajá. La Gamora. Sí, Gamora. Gamora. Evil Gamora, ¿no? Que no es tan. No soy Evil Gamora. Es Neutral Gamora. Ah, sí, exacto. O sea, es Gamora que sí ya tenía el plan de revelársele a Thanos, pero no es pachona como la que conocimos en Los Guardianes. Exactamente. La. Ah, no, la detiene Nebula, sí es cierto. La Nebula maligna. Sí, lo sabe. Gamora y Nebula es lo mismo. No, no, una es azul, otra es verde. Este es Blue Gamora y Green Nebula. Whatever. Perdón, lo intercepta Evil Gamora, ya se lo iba a echar. Lo salva... No, lo intercepta Nebula y se lo iba a echar. Lo salva Gamora. Y Nebula pachona. Ah, es verdad. Porque sí. Al final se hacen el bonding de... Sí, hermanita, al final nos revelamos las dos, hicimos bien buenas amigas... Y disfrutamos cómo matamos a ese infeliz de que teníamos por papá. Ah, bueno. Y Gamora es de... ¿Sí lo matamos? ¡Sí! Ah, ok. Ok, jalo. Entonces sí, sí le entro. Rescatan a Clint. Entonces ya no... Pero ahí hay un asunto. Gamora le dispara a Gamora. No, Nebula. ¡Eso! ¡Santos Dios! ¿Por qué no puedo pronunciar Nebula como ¿No Dios se manda? ¿Tenía que haber muerto o algo? Ay, no, no o sé. A Nebula del futuro le dispara a Nebula del pasado para salvar a Gamora, ahora sí. Rayos. Entonces... No tuvo que haber desaparecido en ese momento. No hay una... ¿Paradoja? Paradoja ahí, porque entonces la Nebula del pasado ya no hizo todo lo que tenía que pasar. O sea, ya de que se crearon otras realidades, perdón, ya se fregó, ¿eh? Sí, porque también... Ah, bueno, ya no está Loki. Ya no está Loki. Ya entra realidad. Se fue con el cubo. Ya hay realidades loquitas. Rayos. Yo creo que el Ancient, bueno, sí, les dije pedazos de idiotas. A ver, ¿qué parte no entienden? En fin. Ese sí es un plot point que sí, no sé cómo... No entiendo cómo se resuelve, ¿eh? De hecho, hay uno más grande todavía y es al final. Ahorita te lo voy a explicar cuando lleguemos. Ok. Entonces, ya nada más quedaba el Cap en pie. Y eso más o menos. Dentro de lo que cabe, ¿no? Thanos... Ahí nos enteramos de que el gran error, digamos, de... ¿Del plan de Thanos? Del plan de Stark y de los Avengers. Si en caso de que la regaran, ya no tenían que enfrentarse a Thanos. Tenían que enfrentarse a un Thanos más fanático todavía, más peligroso. Porque este Thanos aprendió incluso de los errores del otro Thanos. Que el otro simplemente era de, vamos a ir 50-50, ¿no? O sea, matamos la mitad del universo y lo demás que quede, pues ya le hicimos el equilibrio. Pero este Thanos, más fanático todavía, aprendió otra cosa, que el plan no funciona. Entonces le dio oportunidad de replantearse el plan. Dice, mi plan no funcionaba porque si dejaba vivo la mitad del universo, había una mitad que recordaba lo que había pasado y que iba a luchar para regresar las cosas como estaban, que es lo que ustedes están haciendo. Entonces, mi solución es, voy a destruir todo el universo y lo voy a recrear nuevo, con la mitad de gente, que no se va a acordar de esto. Holy shit. Ya me imagino así de no. Y uno dice, ¿por qué ahora es tan fanático y el otro no? Porque no pasó por ese proceso de aprendizaje. O sea, bien o mal, Thanos aprendió algunas cosas. Entre ellos el valor del sacrificio. Nunca tuvo que dar a su hija. Efectivamente, es un buen punto. Por eso es que es más maldito todavía. Más fanático, más un celota, ¿no? Todavía más. Wow. Entonces estamos perdiendo, ¿no? Vamos perdiendo y Thanos, no conforme con eso, le dice a Steve... Antes no era nada personal, pero ahorita, como ya me hicieron enojar, voy a destruir todo su planeta y me va a gustar. Ok. de su nave salen sale todo su ejército. Chitauris, las ballenotas. Las ballenas Chitauri. Hay unos gorilas Chitauri. Regresa. La Black Order. Todo. La Black Order. Ya ni nos acordábamos de esos. Y Steve es de... Pues aquí sigo yo. Yo pensé que iba a sacar su típica frase. I can do this all day. I can do this all day. Cuando de repente escuchan su comunicador de... Cap, Cap, aquí estamos. ¿Sam? ¿Sam? Pues, claro, había funcionado, burros. Sí. Se empiezan a abrir portales. Dios mío, esta escena fue de... ¡No! ¡Hijo, no! Se abren los portales que los tanto Strange como los discípulos de Strange saben hacer. Y se deja caer toda la banda. Y cuando digo toda la banda... Son todos. Es todos, todos. Es todos. El ejército wakandiano que había quedado diezmado, todo estaba listo y preparado. Suri, T'Challa, Okoye, estaba The Scarlet Witch, Falcon, Bucky... Wasp, Rat. Bueno, obviamente vemos cómo salva Ant-Man a War Machine y a Rocket, que pues es haciéndose grandote y sale de los escombros. Llega Pepper en su traje de Rescue. Había un callback, había un momento antes cuando estaba la niñita, cuando Morgan estaba jugando con un casco de Iron Man que decía Stark que estaba construyendo a su mamá, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Pues por because reasons, ¿no? O sea, porque soy el maldito Iron Man. Pues sí. Tiene que hacer un casco a Tom más, sino qué chiste. Rescue, ok. Llega Pepper como Rescue, llega Valkyrie, llega Lady Sif. Llega Lady Sif, ya nos acordábamos de ella. Y Valkyrie. Llega Valkyrie con todo y Quaco. No sé de dónde sacó el Quaco, pero ok, no importa. Quaco. Llegan Asgardianos también. Llega Korg. Llega Korg and Mick. No vi a Mick. La Revolution. ¿Wanacom? No vi a mí, vi a Korg, pero no vi a mí. Sí, vi a mí. Es que la pantalla estaba tan grande y había tantas cosas que ver, que cómo hacerle. ¿Van a estar Revolution? No, ni siquiera Revolution. ¿Van a estar Fight for Survival? ¿Van a come? Please come. Y van todos. Y se deja. Llega Strange, llega. Llega Wong y sus acólitos. Ya, darle átomos. Llega Spider-Man también. Y el maldito Spidey, los guardianes que estaban muertos. Llega Groot, Gamora. Digo, no, Gamora no. Llega Groot, Drax. Drax, Mantis. Mantis. Todo mundo. Todos, toda la banda junta. Y cuando ves a Black Panther con toda la banda wakandiana y los ves diciendo... ¡Lil Bombé! ¡Ah! Sí, ya estabas así de... ¡Pues ya, agárrense! ¿No? No podían agarrarse sin que pasara una escena que esperamos por... Años. 11 años. 11 años. Casi 11 años. Porque después de... En lugar del Wakanda Forever o lo que sea... Como no, que no era el momento. No era el momento. No, para nada. Tenía que haber un bonito. La música se cayó. O sea, totalmente. Totalmente. La sala estaba en silencio sepulcral. Sí, así de, here it comes. Y sí llegó el momento que tanto esperábamos por tantos hijos años. El buen momento donde tenía que ser el Cap. No podía ser otro. No, nadie más. Nadie más. The first Avenger. Bien mal es el primer Avenger. Con su Avengers. Assemble. Hijo de la fregada, y se dejan caer todos. No, y hay una hecatombe, y hay golpes por acá, y telarañas, y rayos, y magia loca, y asgardianos locos, y un mapache disparándole a la gente, y Bucky, y otra vez. Y... Así de full on Marvel Universe. Full of shit anywhere. O sea. ¿Se acuerdan esos tiempos en que las películas sobre superhéroes de cómics eran esas cosas tímidas donde pues sí somos, pero no tanto, y que trajes negros porque pues se van a ver ridículos en pantalla, y que no, ¿cómo se te ocurre un mapache o cosas por el estilo? ¿No? Eso ya quedó atrás, eso ya fue. O sea, que aquí, let's go ape shit. Y en serio es una de las escenas más fantásticas que he visto, honestamente. Es que la variedad de personajes que tienen, o sea, sí es... Por supuesto reconoces a los humanos, pero ahí andaba Korg y entonces también andaba Mick, el gusanito. Y estaba Rocket y Spider-Man se cuelga con una telaraña en un Pegaso, que es el de Valkyrie. Y Valkyrie saluda a Spidey. Y Drax le da cuchillazos a la gente. Como el solo somos. Es lo único que sabe hacer, así que qué bueno que lo hace bien. ¡Wow! O sea, de veras, no me alcanzan las palabras para describir esa escena. Es fantástica. Honestamente, yo sí me... Ay, sí. Es una escena donde no tienes que llorar, pero yo lloré. Me vale queso. No, yo estaba así de yes. O sea, no dije por respeto a la audiencia. Obviamente, pero somos muy respetuosos. Sí, pero yo quería pararme y aplaudir. Hijo, qué bonito. Qué bonito es lo bonito. y están en esa batalla, está todo a full. La idea era quitar el guante del con todas las gemas, el guante abundante. Y llevarse las gemas otra vez al pasado. Uh-huh. Todavía tenían pues una camioneta, la camioneta de... O sea, ya no tenían... habían construido un túnel de cuántico aparte, pero tenían uno extra que estaba en la camioneta de Scott Lang. Así que van a buscar esa camioneta para desde ahí, ¿no? Uh-huh. Esta Wasp y Scott pues van, la quieren activar y demás. No les sale porque Thanos destruye el túnel cuántico. Sí, de hecho les dice a sus secuaces desde que hagan que llueva fuego, decide, pero y nuestras tropas me vale, denle, ¿no? Su nave, que ya vimos que sus ataques son tan tan precisos y tan poderosos que no pueden matar a 6 Avengers. Pero eso sí, qué desastre hacen, ¿no? Ay, también Banner andaba por ahí perdido. No lo habíamos mencionado, pero también andaba ahí en los escombros tratando de hacerle como podía, en fin, etcétera. Y deja caer todo el poderío de su nave, todas las explosiones, etcétera, y de repente ven que la nave empieza a apuntar para otro lado. Sí, o sea, se detiene todo y... Hay un momento muy padre en el que Rocket quiere cubrir a Groot. No te vuelvo a perder, hijo de sí, tu madre. Sí, no manches, qué buena yo escena. Yo seguía llorando, así que no cuenta. Nada más lloré una vez técnicamente en esa escena, ¿no? Hay un momento donde dejan de disparar y dicen, pues, ¿qué pasó? Los cañones de la nave de Thanos empiezan a apuntar al cielo porque algo está llegando. ¿Y, dices, pues, ¿y quién iba a llegar? Peor, ¿no? ¡Su mera madre, hijos de todas! Llegó Captain Marvel. Y le dicen Carol o Danvers, o sea, ya es como, ya es compa, ¿qué hubo, ¿no? Tú? ¿Qué hubo? Exacto, ¿qué hubo, vieja? ¿Cómo estás, compa? Y sí, llegó a repartir leña. Pero ella... ni siquiera ella pudo contarnos, ¿eh? No, ella sí se pudo tronar rápidamente a la nave, ¿eh? Sí, ah, pues ya habíamos visto que... Para eso no hay bronca. Sí, no. Pero contanos, ¿no? No, porque le echó todo el poder de una gema. Ajá, la gema del poder. Sí estaba pudiendo con él. De hecho, hay un momento muy padre donde... Thanos se hace del guantelete. Se hace del guante. ¿Iba a hacer su chasquido? Caro lo detiene. Sí. ¿A dónde ibas, hijo de tu madre? Y quiere aplicar la misma a Thanos, de darle de cabezazos hasta que caiga. ¿Y no? ¿Y no? Caro no. Con Caro no se puede. El problema es que también Thanos tiene inteligencia, ¿eh? Arranca una de las gemas del guante. La gema del poder. La gema del poder, exactamente. Mm. Y con esa es con la que manda mucho a volar a Carol. Así sí. Y ya lo iba a hacer. Ya iba a sacar su chasquido, pero... Se le deja ir a Stark. Stark... malherido, fregado y hay todo. Hay un momento en el que cruza mirada con este Strange. Y Strange le señala con un dedo de que es uno. Este es el escenario, donde el único de 14 y pico millones... Donde ganamos. Ese es el endgame. Stark se deja ir contra Thanos, le arrebata las hijas gemas. No el guantelete. No, ¿para qué? ¿Y cómo se las pudo quitar el guantelete que traía la tecnología de Stark? Se acerca a él con su armadura y pues se la suelta, ¿no? Se la suelta, sin bronca. Thanos dice, no, ya gané, hace un chasquido y no funciona, así de, ya no jala. No, es que no hay gemas. ¿Quién tenía las gemas? Stark. Tony. Este Thanos le dice, soy inevitable. ¿Y qué le contesta Tony? Dice, I am... Iron Man. Dios. La frase con la que empezó todo. Con la que arrancó todo el maldito universo mal. Fílmico. Fílmico, claro. I am Iron Man. Un chasquido. Es todo lo que necesitábamos. Y ese chasquido de Tony con las gemas destruye a todo el ejército de Thanos. Y a Thanos. Los deshace. Un final bastante... poético. No, bondadoso para Thanos. Y para sus huestes, ¿no? Hubieran dejado a Thanos vivo. Nada más para que viera su... Que no le salió. Pero bueno, entiendo que es peligroso, así que adiós a la goma. Pero sí, Tony salvó a todos. Pero le costó caro. Le costó su vida. Porque él no... Lo dijimos. No es un guante forjado en... Ni Dabalier, o como sea que se pronuncie. That's not a real place. That's not even a real world, pero bueno. Por herreros enanos con metal Uru. Lo mismo. Uru es el de Mjolnir. Ah, sí. Urdu es... No sé. Ah, también había metal así. No me acuerdo dónde sale, pero también hay uno. No. Es un guante de fierros terrestres. Y ni siquiera lo estaban poniendo Hulk, que vimos que Hulk estaba bien dañadito. Sí, o sea, sí, pues. Se queda mal de todo un lado del cuerpo. Y era Hulk. Acá era un vulgar humano. Es el que de verdad. Un guante de fierros. Es el que de verdad no tiene poderes. Pero I am Iron Man. ¡Hijo! y dio su vida. Se murió Stark. Hubo durante la pelea hubo otros dos momentos donde de veras lloré mala onda. Uno donde se reencuentra con Spidey. Sí, lo abraza como un hijo. Como un hijo. Ya ven que a Stark no le gustaba abrazar a nadie. Exacto, yo quise dar este abrazo. No, ahí lloré como Magdalena. No, de veras, no manches. Yo sí estaba chille y chille. En un momento en el que Stark muere, que Peter no quiere creer que lo que le quedaba de papá se iba a morir, volví a chillar. Se acerca Potts con él. Y lejos de, está bien, lejos de lamentarse, es de ya vamos a estar, o sea, Morgan y yo vamos a estar bien, ya descansa. No volví a llorar. ya iban a ir cuatro veces que lloré. Hijo, qué duro. Y ahí acaba. Ahí acaba la pelea. El mundo se salvó. Regresó la gente. Y vienen los epílogos, que dentro de los epílogos hay unos momentos en los que sí no tiene sentido. A ver, ¿por qué? Cuando Peter regresa a la escuela. Ah, ok, ese sí. Y ve a este... A Ned. Ned, de la misma edad que... O sea, o nunca se murió Ned. O si estaba muerto. Más bien, si estaba muerto y revivió, pues está de la misma edad. Pero entonces, si te pones a pensar, no regresó a Peter. O sea, Peter regresó exactamente de una edad a la que tenía 5 años atrás. Sí. En la prepa. Sí. Entonces... Pues supongo que el Ned también se murió. Ahora, si es eso, la prepa a la que van ya no es sus mismos compañeros. No. Entonces, ¿qué? Supongo que solamente también esta MJ igual no se murió. ¿O sí se murió? O tal vez no. ¿Por qué no? Pues porque viene la otra película. Pero pues sí, ¿no? Sí, ¿qué? O sea, si es de la misma edad, se tendría que haber muerto. En el chasquido. Bueno, sí, entonces regresó. ¿O qué onda? O sea, es la escena que dije, no, aquí algo no cuadra, ¿no? En fin. Who cares? Clint regresa con su familia. Regresa con ellos, tiene ese cierre. Ahí no lloré porque fue todo bonito. Sí. Su hijita. Está totally not Kate Bishop. Hay un momento muy creepy. Cuando está con Wanda. Ah, sí. Porque yo me quedé de por qué ellos dos se llevan bien. Siempre se han llevado bien. Sí. Desde Age of Ultron. Ellos dos fueron. Claro, fue Clint que le dice: si cruzas esta puerta y nos ayudas, yo era un Avenger, ¿no? Sí, es cierto. Uh-huh. Hay un momento en el que Wanda le dice también de... O sea, Clint se queja de... Me hubiera gustado que Nat supiera que sí ganamos, ¿no? Uh-huh. Y Wanda le dice, pues los dos lo saben, refiriéndose a Vision. A Vision. Y a Nat. Uh-huh. Sí saben que viene una serie de WandaVision, ¿verdad? Sí, eso se puede poner muy creepy, porque entonces... Porque saben cuáles son los poderes de Wanda, ¿verdad? Esto se va a poner feo, ¿verdad? Sí. Eso de manipular la realidad. Recuerden que viene una serie de Loki. Ya vemos que sí hay un Loki que está por ahí perdido con el Tesseract. Ya vimos que Wanda... No es la más estable. No acepta exactamente que... Que Vision ya no esté. De hecho, hay un momento donde se enfrenta con Thanos muy padre que casi le gana. Es cuando ella fuerza a Thanos para que... Le quita la armadura y... Sí. Le fuerza para que tenga que destruir sus tropas con la lluvia de fuego. Sí, cierto. Pero sí, eso puede estar muy creepy, ¿eh? Si sitúan la serie de Wanda, de WandaVision después de Endgame, que tiene que haber un Vision, adivinen cómo se va a crear ese Vision y no creo que esté en las mejores condiciones. Ni Vision ni Wanda. Viene ese momento de closure, viene también otro momento, el funeral de... Antes de eso, ¿qué pasa con Asgard? Ah, pues Asgard necesita... Necesita alguien que lidere al pueblo asgardiano. Thor dice, yo no, zafo. Yo me voy a ver si ya puso la cabra. La cósmica, la cabra cósmica. Exacto. Le deja el mando a Valkyrie. ¿Qué le dice? Tú siempre has sido un gran líder. ¿En serio? ¿Te cae? Pues, ¿de dónde fue un líder? En los últimos 5 años. Thor no estaba haciendo nada. Por eso digo que entonces sí, ¿verdad? Thor estaba nomás bebiendo y engordando. Sí, exactamente. Pues sí, él no estaba haciendo nada. Por eso que sí sabe. Digamos que la líder de facto entonces era él. La líder de facto, exactamente. Pues ahora le va. Como no quiero la responsabilidad, vas. Oye, por eso es el momento girl power del asunto, ¿no? Cuando... Hay un momento A-Force. A-Force, exacto. Híjole, si yo hubiera sido J. Willow Wilson o Kelly Thompson, no sé qué hubiera hecho. Nada más faltó Nico Minoru ahí y She-Hulk, que con eso ya teníamos. Dentro de la batalla esta de contra Thanos, ¿no? Que la Capitana Marvel tenía que llegar a... Literalmente era el touchdown, tenía que llevar el guantelete hacia la camionetita con el túnel cuántico, que pues Thanos lo destruye ya ni modo. Pero quienes le echan la mano es todo el resto de las chicas más Spidey. No, Spidey ya lo había hecho antes. O sea, sí. Chicas. En ese momento era Okoye, Wanda, Mantis, Hasta Mantis. Hasta Mantis, quién sabe qué iba a hacer, pero pues... ¿quién más estaba? ¿Pot? Rescue, mejor dicho. Ajá. Y creo que hasta... ¿A Valkyrie? ¿Valkyrie? Y Sif, ¿no? Creo que también estaba ahí. No recuerdo, ahí no recuerdo haber visto. Pero una vez más, hay tantos personajes que puedo hacer. Y mira, muy bonita escena, dije... A-Force. ¿Alguien quiere A-Force en este mundo? Yo. Sí, yo creo. Yo quiero eso, en fin. Pero bueno, ya viene, viene el funeral de Star. ¡Todavía no! ¿Qué viene? ¿Qué pasa con los guardianes? Thor, ya vimos a dónde se va. ¡Se va con los guardianes! Los Asgardians of the Galaxy. Oh, ya se lo dice Thor. ¡Oh, Dios! Sí, quiero ver eso. Quiero esa película. La quiero ya. Quiero mis garritas. Entonces, hay un buen momento ahí, padre, de que... ¿Quién es el líder? El líder del equipo, así de Sierra Quill o Thor. Me encanta que es Nebula de... Deberían pelear por el liderato del equipo. Y de, mira, tengo unos... Drax. Sí, tengo uno aquí, unos blasters. O con cuchillos, sería mejor con cuchillos. Y Mantis de, sí, mejor con cuchillos. Que sea duelo a muerte con cuchillos. Decide, Mantis, no. Pero mira, ese es el mejor ejemplo de que cuando está una banda de cuates, falta que alguien diga una estupidez y otro que diga, ¡va! Y con eso se hace. Estuvieron a dos de navajearse un rato, ¿eh? Exacto. Pero obviamente no, dice, Quill, tú eres el líder, tú eres el líder. Pero, guiño, guiño. Guiño, guiño. Mighty Avenger, ¿no? Anyway. Así que Thor se va con los Asgardians of the Galaxy. Está buenísimo eso. Llega el funeral de Stark. ¡Qué triste! Lo ponen en una... Es un funeral como si fuera un tipo funeral... como shintoísta, ¿no? Ah, sí. Porque en el agua, ponen en el agua una cosita, creo. Bueno, o sea, pues supongo que era su urna. Era una urna. Y arriba venía lo que apareció en la primera película de Iron Man. Que era el... El primer reactor de arco. El primer reactor de arco que pues... Que lo encapsula Pepper en una cajita y le pone... Prueba de que Tony Stark tiene corazón. Y ahí andaban todos. Todos. Hace un muy bonito paneo de todo eso. Me encanta que después de Pepper, quien está, es Happy. Sí. Jon Favreau. El que empezó el asunto. Sí, totalmente. ¡Qué bueno! Qué bueno que sí le hayan dado también su lugar ahí. Y estaban todos. Estaba incluso Hank Pym. Sí. O sea, y el paneo de la cámara es de, mira, acá están los guardianes, acá están los de Ant-Man, acá están... Estamos los de... viendo las futuras películas. Exactamente, probablemente, sí. Me encantó el respeto que... Carol hasta atrás, ¿eh? Sí, o sea, dije, pues yo qué, ¿no? O sea, sí lo conocí, pero así súper bien. ¿Mi brother, mi compa? Pues no. Fury. Y hasta Mera atrás. Fury. El que empezó todo. Sí. Todo lo de la iniciativa Avenger. Sí apareció Fury, qué bueno. Qué feo, o sea... Él sabía lo que hacía, o sea, sabía que iba a haber bajas en eso de hacer un grupo de Avengers, pero tener que despedir al primero que dijo, yo sí le entro. Con todo, y que al principio dijo, no, tú no sirves para esto y nada más para ser un consultor. Ajá, acabó siendo el que pone hasta el varo, ¿no? Acabó siendo el que puso la vida. Rayos. El momento que sí me pudo fue un poquito después de eso, cuando está Happy y Morgan Stark, y Happy le dice... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Qué quieres comer? Cheeseburgers, que es lo mismo que quería su papá. Yo ahí solté el llanto, no pude contenerme. Es exactamente el mismo diálogo cuando Tony regresa de Afganistán, creo que era. Ah, bueno, extranjera. Ajá, sí, de Terroristán, no sé, algo así. Hijo, no, ¿qué? Es la misma, es el mismo diálogo. Y Happy le dice, yo te voy a conseguir todas las que quieras. No, igual que... no manches. Qué bonito y feo. Qué bien escrito, qué... Qué respeto por los personajes. Todo eso funciona porque vimos 21 películas antes, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, claro, si no, no funciona, ¿no? Qué respeto por los personajes y qué falta de respeto a mis pobres sentimientos. Exacto. Hijo. Me siento agraviado, ¿no? Ay, de veras, sí. Me siento atacado. Me atacaron los rusos ahí, ¿eh? Había un cabo suelto. Teníamos las gemas todavía por pues regresar. Las nuestras, ¿no? Y un martillito loco que regresar. Así que, Banner, Sam y Bucky y Steve acompañan a Steve ayer. Crean como que su mini túnel cuántico. Ajá, exactamente, para pues 5 segundos, vas, regresas, dejas esas cosas y acá te esperamos, ¿no? Bambi los renos. Ah, pasan 5 segundos y no regresa. Así de, oye, caray. El cap se fleta, de yo las dejo, no sí. Se preocupen, yo soy pachón. Dejo el martillito también. Aparte tengo que ir a dejar el martillo, no se lo puedo quitar. Y nadie más podía ir más que él, porque si tenía que regresar el martillo, ¿quién más? Si Thor ya se fue a la goma. Tenía que ser Steve. Sí, claro, porque él es digno. que le esté digno. Sí. Entonces se va, pero ya no regresa. Así de y no regresa, y no regresa. Y después Sam voltea, ve a una banca que estaba cerca de un laguito y dice, a ver, aguanten, aguanten. Se encuentran con el Cap. Viejito. Viejito, ya viejito. Sí. Old Man Rogers. ¿Por qué? Porque tomó la ruta larga. Sí llegó. Sí regresó las gemas. Tardó un ratito, sí. Para él tardó un buen rato. Dejó las gemas, pero una vez que ya había dejado las gemas, dijo, ¿Por qué no? Es mi vida. Y lo quiero arreglar. Quiero hacer las cosas que siempre quise hacer. Y fue a darle su último baile a Peggy. Es el baile que le había prometido. ¡Hijo! Otra vez chillé. Ay, no pude con eso también. Ella. Vivió feliz con ella. Vivió feliz con Peggy Carter. Sí, incluso ven que traía el anillo. Traía el anillo, sí, de compromiso. Y regresó a ese momento en el tiempo, ya como un anciano, a entregarle a Falcon el escudo. Porque Falcon le dice, mira, qué bueno que se hayas tenido tu vida. Lo único que pues, me entristece es que voy a vivir en un mundo sin el Capitán América. Y Steve es de, hijo, no sabes nada, ¿verdad? No, nunca va a hacer falta el Capitán América. Pruébatelo. Le da su escudo y pruébatelo. ¿Cómo se siente, no? Como si le perteneciera a alguien más. Realmente no. Está donde debe estar. ¡Híjole, la zaraza! Voltea a ver a Bucky así de, oye, you cool with that? Tú dale, ¿no? Porque Bucky es Bucky. Él no quiere, sí. Nunca quiso ser el cabrón. Ni en los cómics, ¿eh? No, cuando lo fue, no, realmente no, no quería. No, no quería. Sí. Eso fue un muy buen run, pero no estaba súper a gusto. Sí. Falcon sí lo quiso, por cierto. En los cómics incluso. Ya tenemos serie de Falcon and the Winter Soldier. Técnicamente, Cap and the Winter Soldier. Si le cambian el nombre después va a ser de... Era para no darnos el spoiler, sí. Puede ser, no lo descarto. No, yo tampoco lo descarto. Y sí, vemos esa secuencia en flashback, en 1950 más o menos, a Steve Rogers en su último, en el baile que le debía a Peggy Carter, después de tantos años, tantas películas, tantas aventuras, y termina con esa canción, con la música que ellos bailaban. ¡Qué fantástico! ¡Hijo, sí! Y hasta la secuencia de créditos está increíble. No hay escenas extras. No. ¡Qué bueno que no! Sí, o sea, honestamente me encanta que no haya escenas extras. Dio esa sensación de sí, miren. De aquí, cierre. De cierre, ya. Es satisfactorio. Ya cerramos bien. Y hay unas escenas donde presentan a cada uno de los personajes, o sea, los actores, y con imágenes de su personaje. Pero cuando se esperan perfecto a que queden al final los Avengers originales. Sí. Y que donde aparecen los créditos de cada uno, es autógrafo. Y su firma. Es su autógrafo. Sí. Si más bien su autógrafo, debe ser su autógrafo. Y el último, Robert Downey Jr. ¿Cómo era? Es la última vez que interpretó ahora, ¿no? Fantástico. ¡Hijo de las arañas! Es una verdadera montaña rusa de emociones. Otra vez, película. Otra vez estoy llorando, chamacos. Qué barbaridad. No. La voy a ver otras 3 veces. No, de veras. La voy a ver otras 3 veces. ¿Quieres llorar más? Quiero analizarla más, quiero disfrutarla más. Quiero ver esas secuencias gigantescas, enormes, llenas de superhéroes por todos lados. Come on, o sea, digo, no seamos amargados. A veces sí lo somos, a veces sí somos demasiado críticos. Yo soy todo pachón, yo no soy amargado. Maldita sea. Okay. Tengo que recordar Batman Love Superman. Bueno, pero es que eso fue otra cosa muy... Ese fue un asunto muy aparte, ¿eh? Exacto. O sea, normalmente cuando hablamos de cómics, porque son cómics que nos gustan y siempre vemos todo lo pachón. Sí, no, pues la verdad es que no. ¿Para qué? Pero piensen en esto. Si sean mucho más jóvenes que nosotros, de nuestra edad o más grandes, pónganse a pensar en esto. Hay películas sobre esos superhéroes. Hay películas gigantescas basadas en... Por ejemplo, para la gente de tu edad o de mi edad, con los héroes que crecimos leyendo. Hay una escena donde Spidey tiene que ir con el guantelete ahí a dárselo. Se lo tiene que llevar a la camioneta. ¿A Ant-Man? A Ant-Man. Spider-Man se lo tiene que dar el guantelete el guante abundante a Ant-Man. Ya desde ahí estamos bien. En medio de una pelea contra Thanos. Quienes lo van llevando es... Por ahí sale Valkyrie en su Pegaso, saluda a Spidey. En cierto momento Spidey es derribado, lo saluda a Carol de... ¡Hola, Peter Parker! Venga el guante abundante. ¡Maldita Carol Danvers! ¡Fucking Captain Marvel le dice! ¡Hola, Peter Parker! ¡Al Peter Parker! ¡A Spidey! ¡Ahí lo tenemos! Y y sale Black Panther y sale Shuri y mi punto es que otra vez iba a llorar, pero bueno, mi punto es, a veces hay que dar un pasito para atrás y decir, ¿qué mundo tan extraño tenemos? Y en verdad que tenemos que mantenerlo así. Gracias, Avengers. Gracias, totales. Y no os queda más que decir... ¡Avengers! ¡Asamble!